todos los neumáticos Pirelli desde 15 pulgadas. Recordá que con tu compra a partir de Aro 17 participás por un viaje todo pago al Gran Premio de San Pablo. Consultá bases y condiciones en @pirelli.ar. Y pusimos el de lluvia hoy, ¿eh? ¡Apa! Pusimos el verde de lluvia. Y tiene sentido porque hoy llueve. Exacto. Vean el... ¿Qué nivel, eh? Llévate el tamaño. Un neumático. Llévate el micro. Che, pero acá en comerciales están todos los tipos de neumáticos distintos. Sí, sí. Tenemos boxes. Mirá el... ¿Qué? Están todos los tipos de neumáticos intermedios, blandas. Sí, pero blandas. Mirá el tamaño. Lunas. Mirá mi carita. Qué chiquita. Medio gracias, cuerpo. Gracias, José. Ahí lado de... Gracias. Para la gente que está escuchando la red, lo va a disfrutar mucho más este momento. Uh-huh. Mirá. No, lo puede ver en las redes sociales. Te juro que te impresiona. Tamaño, ahora nos acostumbramos, pero que... es impresionante ver. Totalmente. La verdad que tenemos semi. Tenemos lluvia, semi y seco. Tenemos los tres tipos de neumáticos. Pero tenemos uno de cada, así que no podemos armar el auto acá. No, tenemos tres, en realidad. Yo lo voy a sumar. Lo vi a Schumacher, claro, corriendo con tres ruedas. Un video de eso que me aparecen a mí. ¿En serio? El algoritmo se cree que me interesa la Fórmula 1 ahora. De los creadores. Estamos perdidos. Igual, estamos más. No sé en qué red estás vos. Amigo, vamos a hablar con Florencia Andersen. Buenos días, Flor Andersen. Hola, perros. ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué hace, Flor? Bien. Me gusta más la casa de mimbre, sí, con la lámpara de mimbre. ¿Cómo y las cosas hippies que tiene en la casa. Hoy está en un canal de acá televisión. Acá en realidad estaría la pista. Exacto. Es un fondo verde, pero estaría claro. ¿Pero no puedes usar el fondo verde para simular tu casa y poner el fondo de tu casa si nosotros nos sentimos mejor? Lo voy a preguntar, capaz que sí. Claro, hace una foto de tu casa. Bien, siempre, y además, sí. Siempre recién bañada. No me preguntes cómo, pero está siempre recién bañada. Vos estás recién bañado. No, hoy bañado, bañado, pero... Me sorprende, Flor, te envidio. Me gustaría dar esa imagen. Me gusta mucho esa... El olor de generalmente... ¿De shampoo? Sí, porque... El shampoo húmedo. Digo de una mujer porque tiene pelo largo y el de shampoo no se siente. ¿Por qué no de un metalero? Un hombre. Se nota más. Te iba a decir, de un metalero. O de un jipón. O de un cumbiero de los 90. No se baña tanto por el estereotipo. Un cumbiero. Pero, ¿viste cuando con ese olor a shampoo recién bañada me encanta? Perdón, tiene nada que ver eso. Perdón, Florencia Andersen. Andersen, vamos a hablar de Fórmula 1, Flor. Sí, tuvimos la práctica libre número 1 hace un ratito en el Gran Premio de Hungría, que es la 14ª fecha de la temporada, y Franco terminó 18º, a 3 décimas más o menos, de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que terminó 13º. Fue el primero que empezó a girar con neumático blando, subió en un momento temporariamente hasta el 6º lugar, pero tenía que ver con una cuestión del neumático que puso en ese momento. Después, cuando todos empezaron a girar con el blando, obviamente ese tiempo bajó hasta el 18º lugar, como les contaba, en esta primera práctica libre. Es un fin de semana donde vamos a tener 3 tandas, así que todavía falta mucho para practicar, y el dominio de McLaren, que es impresionante, porque este fin de semana yo lo veo a Norris arrasando con todo, ya desde la primera práctica libre, que le terminó sacando, te diría que casi un segundo a los que venían después del 5º lugar. El que se acerca un poco a esa pelea con Piastri, con Norris, es Leclerc con la Ferrari. Es el equipo que por lo menos ahora más cerca está. Verstappen terminó 9º, así que lejos también. Pero bueno, sin lluvias, por lo menos en el día de hoy. Vamos a tener lluvia en teoría el domingo para un día. Ahí vos tenés en teoría, hay alguien que te dice la realidad. Pero a la mañana, me parece. A ver. Me parece que es sí, antes de la carrera. Más a la mañana, sí. Y disminuye después, ¿no? Claro, pero a la mañana sí. no hay carrera, me imagino, y eso es importa minutos después la lluvia. Así que por ahí se da en la previa y no se estira a la hora de la carrera, me parece a mí. Hay una particularidad, que es que Fernando Alonso no formó parte de la libre número 1. Tomó su lugar Felipe Drugovich y todavía no se sabe si va a correr el resto del fin de semana, ¿qué? Fernando Alonso, porque está con una lesión muscular en la espalda. Dice que le duele mucho la espalda desde Spa, que fue hace poquito, claro, que no tuvo tiempo de recuperarse, y todavía no tenemos información concreta de si Fernando Alonso va a tomar finalmente el control del auto en lo que va a ser la segunda práctica libre, o si directamente le va a ceder su lugar a Felipe Drugovich, que fue campeón de Fórmula 2 en 2022 y es piloto reserva del equipo Aston Martin, así que tendría reemplazo Fernando Alonso. Todavía no hay confirmación. Flor, en las últimas horas escuchamos algunas entrevistas que hizo Franco Colapinto, hablando y sincerando un poco esto de que no está atravesando el mejor momento, como que le está costando realmente, y por una cuestión de confianza, pero sobre todo porque siempre algo falla. Bueno, hablando de que siempre algo falla, a Gasly, ya en los primeros minutos de que salió a la pista en la primera práctica libre, terminó teniendo un problema en el motor. Dice, no tengo potencia, no me funciona el auto. El ingeniero le contestó, obviamente tuvo que ir a boxes, y por suerte lo recuperaron, o sea que no perdió tanto tiempo en la pista, pero siempre empieza con problemas un poco el fin de semana de Alpine, ¿no? Está un poco como atado con alambre, da esa sensación. Sí, sí, que como, bueno, después, dale, como más decía, o menos está... Ahora, pero sí, se ve muy humano ¿por la qué nota. ¿No renuncia el ingeniero? ¿Es porque el ingeniero tampoco puede hacer nada porque es como ya no se puede hacer nada? ¿O, entendés? Hay una parte donde digo, ¿qué falló para que se llegue a esa situación del auto? Bueno, hay un montón de cosas. Ya renunció el CEO, renunció claro. en su momento. Claro. También Oliver Oakes tomó el mando Briatore. Un poco el equipo está como medio ya en venta, pero tiempo. Tampoco nadie lo quiere decir abiertamente. ¿Cómo? Hace tiempo entonces empezó esta crisis. Sí, están en una crisis, lo que pasa es que lo quieren tapar, obviamente no lo quieren decir así, pero ya el hecho de que los motores dejen de ser Renault, bueno, habla de un equipo que claramente tiene una falla en lo que es el corazón del auto, digamos, lo más importante, ya tiene 30 caballos de potencia menos y eso también genera un cambio para el año que viene, o sea, está como en una transición el equipo. Steve Nielsen va a ser el director a partir de septiembre, del 1 de septiembre, o sea, cuando vuelva recién la Fórmula 1 después del receso de verano, pero sí, es un equipo que está tratando de salvar como puede esta temporada, sin actualizaciones, como decíamos, porque también es un equipo que ya está enfocado en 2026, entonces uh-huh. este auto tampoco va a tener mejoras en lo que resta del año. Bien, entonces, Hungría, ¿qué particularidad tiene este circuito? Bueno, Hungría es bastante particular porque es un poco como Mónaco, pero sin las paredes, podríamos decir. Así lo describen los pilotos, de lo lento que es, con angusto. Alta carga aerodinámica, curvas bastante lentas, como decíamos. Y un circuito que es muy técnico también, ¿no? Donde por ahí no vemos tanto esta potencia del motor, o sea, debería haberse beneficiado Alpine, pero también Franco está bastante precavido en esto de, bueno, tampoco esperemos grandes cosas. Como les decía, nada, parece Mónaco sin paredes, así que probablemente Lando Norris sea quien se sienta más cómodo en este tipo de circuito. Yo me imagino un fin de semana arrasador, a menos de que tengamos lluvia, como decíamos por ahí el domingo, y eso cambia un poquito la cuestión. Pero es un circuito corto, es un circuito bastante lento, en donde seguramente la clasificación sea más importante que nunca, porque la posición en la pista es más importante en la medida que es más difícil pasar. Es un circuito donde es muy, muy difícil pasar durante la carrera, así que ya tener una buena posición de largada mañana sábado también va a ser clave para poder estar un poquito más arriba el domingo. Bien, Flor, un beso grande. Hablamos en un rato. Gracias, chicos. Éxitos. Ahora se vienen las segundas prácticas libres. Eso, contándonos todo de la Fórmula 1. @pirelli.ar es el Instagram de para que puedan entrar en esta promoción durante todo agosto del descuento de las cuotas y participar para el GP de San Pablo. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full, lo primero es el café. Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El Banco Digital de las Pymes. Santander. Es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de integración accionaria. Todos tenemos un sitio al que siempre volvemos. Tu amor era amarillo como el sol de Choroní. Anaís Castro presenta El Sitio, su álbum debut, con un show para recordar quién sos y de dónde venís. Te di 5 minutos, un par de llamadas y un café en la esquina. Para cantar, bailar y emocionarse con los sonidos del Caribe. Con dos sellos en el pasaporte. Anaís Castro presenta El Sitio, 23 de agosto, Niceto Humboldt, Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Entradas a la venta en Pass Line. Urbana Play 104.3, Radio Oficial. Un domingo, tomando unos mates, mi viejo empezó a balbucear. Se lo notaba confundido y tenía la boca caída de un lado. De inmediato llamé a la ambulancia y en poco tiempo ya estaba siendo atendido en un hospital preparado para tratar un ACV. Que hayamos actuado rápido le salvó la vida. Por eso, ante la sospecha de ACV, llama a tu servicio de emergencia. Este es un mensaje de la campaña Actúa con Velocidad, de Boehringer Ingelheim. Rompiste el borde de la mesa. Pero había sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo. Hay sed de Brahma. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar. Tarahui, Seguí tu manera. Protege tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros. Todo tiene solución. Ponele Plavicón. Llévanos con vos a cualquier parte del mundo. Urbana Play, nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play. Estamos conectados. Conectate. Y por eso el martillo mata zombies me ayuda a desarrollar mi fuerza y mi confianza. Piénsenlo bien. Compradores. Y sí, los chicos nos pueden. En OnCity.com tenés los mejores regalos para celebrar el Día del Niño. OnCity. Cambias algo, cambias vos. Consulta ofertas disponibles en sucursales y OnCity.com. En Más Melos somos líderes en golosinas y productos para kioscos, golotecas, estaciones de servicio, petit mayoristas y vending. El surtido más amplio del país. La mejor atención. Ofertas a la medida de tu negocio. Te esperamos en Moreno, Morón e Ituzaingó. Búscanos en másmelos.com.ar y seguinos en TikTok e Instagram. Más Melos, expertos en buenos negocios. Urbana Play. Invierno. Temporada de nieve 2025. Bariloche. Las Leñas. Chapelco. Cerro Castor. Ski. Montaña. Naturaleza. Aventura. Relax. Invierno 2025. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Vení a YPF, raspa y viaja a Italia a conocer a Franco Colapinto. Con tus consumos participás por un viaje a Italia para un encuentro único y llenarlo de energía argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo 3. Vigente desde el 1 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025 inclusive o hasta agotar stock. Exclusiva socio Serviclub abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. YPF Sociedad Anónima. Quit 30-546-68997-9. Llegaron las vacaciones de invierno y tu casa empezó a sonar así. No eres nada sin tu dragón. Porque con Flow Plus, además del Flow de siempre, tenés dos suscripciones incluidas que podés cambiar mes a mes, al mismo precio. Puedes elegir entre el plan premium de Disney Plus, HBO Pack, Universal Plus o Pack Fútbol. Ah, y además, Paramount Plus también viene incluido. Con Flow Plus hay mucho para ponerse de acuerdo. Flow, encontrá, viví, reviví. Más información en www.flow.com.ar/flow-delmedioplus. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Amigas, 10:51 minutos en la ciudad de Buenos Aires, llegó Jairo. Uy, Strachia, ¿cómo le va, Jairo? Bien, te perdiste muchas cosas, Jairo. Muchas cosas. Sí. Muchas cosas. Sí, pero te ninguna de valor. Día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estabas en un casamiento, todo, pero acá pasaron un montón de cosas. José y el Frasquito, es uno de los títulos importantes. Exacto. José y el Frasquito, ¿qué? En otro programa donde pasaron un tramo de la entrevista de Cabré, y yo dije, tengo data de primera mano. ¿En serio? ¿En serio? ¿En dónde? Un programa que conduce un tal Ernesto Tenenbaum. ¿Y pasó en el momento donde dijo que se iba a dormir todos los días feliz? No, aparte de las cosas que dice Rufina de, en el de colegio. Es linda. Estuvo re linda esa parte, sí. Estuvo lindo. Amigos y amigas, te voy a decir algo. Celeste Giardinelli es... La mujer del momento. Abogada. Es, exacto. ¿Qué es Celeste? Estudiante de Ciencias de la Comunicación. Estudiante de Ciencias de la Comunicación. Es entusiasta, es... Una chica con es ganas. Es intensa, es inteligente. Es ansiosa. Es buena onda. Es ansiosa. Es ansiosa como todos, por supuesto. Sí. Es multitasking. Se dieron cuenta, es terrible. Pero Celeste es la cara del streaming submarino de la expedición. Para mí sí, para nosotros sí. Sí, para nosotros sí. En términos de divulgación en medios de comunicación. De la divulgación en medios de comunicación. Bueno, ahora nos va a contar Celeste cómo fue, pero... Está todo el mundo hablando. Hoy va a estar en el programa de nuestro amigo José Bianco en TN. Ganando amigos. También Fenómenos, conocido como Fenómenos. A las 11 de la noche vamos a estar hablando. Yo quiero presentarla como la chica que dijo: ¿qué pasa que los grandes medios no le están dando bola a esto? En su reel. Así ¿no? fue. Lo dijo hace 15 días. La prensa hegemónica. Uh-huh. Y ahora tiene que ir a rendir cuentas. Bien. Ella, Davos Zeneise, se están cargando a los grandes medios que estamos acá. Sí. Hola, Celeste. ¿cómo estás? Hola, Andy. ¿Cómo anda esta mesa que me cae bien? Vamos todavía, todo bien, bien, por bien, suerte. Bien, bien, bien. Habrá que ver si te cae bien. Ahí bueno. Yo tengo que decir que no escucho, no tengo... Ah, está apagado, debes tener apagado el auricular. Y ahora... Ahora escuchás. Ahora sí. Bueno, nosotros nunca escuchamos mucho tampoco. Bueno, Celes, ¿qué tenés que ver vos con el streaming? Contanos tu historia, cómo llegaste a eso y contanos de verdad que tu relación con eso. Mira, pará, le contamos a la gente el streaming este que, claro, si alguno no lo vio, ayer llegó a cuánto, José? 53.000 personas. 53.000 personas mirando en vivo el fondo del mar. Yo, o sea, era una, 3.500 metros. Ayer estuvo en streamings distintos Milei, Caputo y Máximo Kirchner y midió más que los tres el streaming del fondo del mar. Sí. Increíble. Porque vamos para ver monstruos, es que medio que están los tres en el fondo del mar. Están todos los chistes a mano. Sí, todos los chistes a mano. Lo dejás ahí, es muy difícil no agarrarlos. Para ver bichos comiéndose entre ellos, prefiero. Dale, pero te voy a decir algo. Yo, cada uno va, antes de que se les cuente todo y le vamos a dar paso a que cuente cómo llegó, yo te voy a decir algo. Cuando llegué, cada uno se conectó por algo. Harry por su vacío existencial y su relación con las drogas, es un gran plan, lo dijo. Planazo. Sofía está soltera, se lava los dientes, claro. Qué mejor que haber fondo del mar. Ahí me agarró por el lado de, che, le agarré el iPad y le digo a mis hijos, quiero mostrarles algo. Flor me miró con cara de te mato. ¿Qué? ¿Que agarrás un iPad? No, 8 de la noche, claro. 9 de la noche. Es como si agarrás pucho, te retan menos. Hoy les voy a hacer a jugar a la ruleta, chicos. Exacto. Miró, ¿qué estás haciendo? Yo, confía. Conicet, mami. ¿Qué? Claro. Buena puerta de entrada. Ciencia Argentina, pa. Conicet, yeah. En vivo. Porque yo le dije, streaming, amigo. Me dijo, no, streaming. Pará, si no sabés de qué voy a hablar. Pará. Ciencia, y ahí sonaba Baby. Baby Shark. Para entender que los formatos no son malos o buenos. Exacto. Sino lo que uno le proponga a los chicos, claro. Sí, exacto. Entonces, era el Baby Shark bueno. Viste, cuando yo sabía que tenía... Sabía que tenía más 4 en el 1, sabía que tenía el ancho de espada, sabía el póker, sabía que me fumé un pucho imaginario. Estás cargado, papi. Te estoy esperando. Conicet, mamá. Estás dulce. Tranquilo. Acabas de cobrar el aguinaldo. Te digo, dame la C, dame la O, dame la Conicet. Vivo. Mirá, yo de ese fenómeno ahora te respondo. Pará. Puse eso. Ah. No duró mucho, pero lo que duró igual fue... Ah, el pasa que es random. Después tuve que mostrarle a Patricio el stream. Ay, sí, la grande hits. Porque en el momento estaban cambiando algo, porque es un streaming en vivo. Pero bueno, dicho esto, está todo el mundo. Si alguno no lo vio, ese streaming de Conicet, bueno, está Celeste, contá también, aprovechá y contá lo que es y cómo llegaste ahí. Yo les cuento, pero antes sí quiero decir, con este fenómeno de que hay unas 50.000 personas ayer a las 10 de la noche de un jueves, día entre semana, conectados, todos mirando este streaming, incluso esto, como decía recién Jairo, midiendo más que el presidente. Uh-huh. No más que la voz argentina, vale decir. Ay, no más que la voz argentina. Ahora, yo tengo que reconocer... Una camiseta corporativa. Bueno, te gusta el no, pero tengo que reconocer... Suelta el celular para decir eso y después. Por gente así es que quieren tirar de conejeta abajo. Quieren tirar de conejeta y que todo sea la voz. Claro. Igual quiero que sepas, Sofi, que yo ayer estaba en dos pantallas, en una del streaming y en otra te tenía voz en el react de la voz. Hablando de corporativismo, ¿no? Pero lo que les quiero decir, que me parece espectacular de este hecho de tener 50.000 personas conectadas en vivo un jueves a la noche, es que hay algo que poca gente está mencionando que está sucediendo ahora. Se está gestando una nueva generación de niños que dicen, yo quiero ser científico. Total. Claro. Está lleno de niños, incluso en el chat. El chat está colapsado, pero ya está lleno de niños que dicen, che, tengo 11 años, ¿de qué tengo que trabajar de grande si quiero estar en un barco como ese? ¿A qué tengo que estudiar para hacer eso? Claro. ¿A qué me tengo que dedicar para poder hacer esto? Hay una cosa muy hermosa de saber. Lo triste de eso es que paralelamente ya son niños que van a estudiar afuera o van a... Porque si no, seguimos no apoyando. Si seguimos no apoyando, está bien, pero hay que... Pero, justamente es importantísimo eso desde el punto de vista también político para decir, che, esto no es una boludez, el Conicet, lo científico, las cosas, la ciencia, qué importante que es. Pero bueno, depende total, de qué streaming mirás. De eso, de hecho, hay un comentario que mucha gente dice, ah, pero es que no sé, o sea, solo se puede hacer cuando hay una inversión extranjera. Que es cierto que ahora esta expedición tan particular, tan equipada, que ahora se las cuento, sucede porque hay dinero extranjero, pero mucha gente por ahí se olvida del detalle importante de que como tenemos 25 científicos de Conicet ahí adentro, eso significa que la Argentina invirtió en la universidad pública, por ejemplo, para que un montón de estos biólogos se formen y puedan estar haciendo las investigaciones que están haciendo arriba del barco. Les cuento qué está pasando y cómo llegué, si me dejan. Sí, dale. La pregunta de Andrés. Para eso te invitamos. Es verdad. Dale. Bueno, el... Yo, para los que no me conocen, porque a perros no vengo hace mucho rato, me dedico a la divulgación de ciencia. Y particularmente este año me propuse... que ¿Vos sos la chica que fue a Malvinas? Sí. Ah, bueno, para que ¿vos sos la chica que salió con un... No. También. Que Celeste tiene muchas facetas que se la conoce públicamente. Bueno, es exploradora. El último quilombo fue que fuiste a Malvinas. Sí, el último quilombo fue que fui a Malvinas. Para que el oyente se acuerde que fue la última vez que vino a perro. Lo polémico, o lo para recordar... No lo voy a decir. Dale. No lo voy a decir. Pueden ir a escucharlo de vuelta. Sí, igual, si quieren, les adelanto que acabo de firmar una crónica y estoy muy contenta y va a salir pronto. Bien. Dicho lo cual, les cuento. Mi propuesta para este. Mi propósito para este año fue que quiero empezar a hacer videos con científicos, donde voy a los museos donde trabajan investigadores y hago un video junto al científico y cuento: este es el renacuajo más antiguo del mundo, lo tengo en la mano y este tipo es Matías y él es el que lo encontró. Este coral lo sacaron de Mar del Plata a 2000 metros de profundidad. Él es Daniel Laureta, es el director científico de la expedición que está sucediendo ahora. Y en este caso, cuando voy a hablar sobre corales en Argentina, me gusta esa... Esa bajada. Sí, esa bajada. Y además me imagino en 5 años, este es Hernán, este es Sandy, hacen radio, algo que ya no existe más, pero siguen haciendo acá. Y esto es un libro. Sí, exacto. Es un libro. Él es el que lo escribió, que hay una máquina que hacía, que no estaba divulgado. Claro. Va a pasar. Sí. Bueno, cuando fui al museo, porque quería contar la historia de, che, hay corales en Argentina y mucha gente no lo sabe, viste, que uno con los corales... Están todos en el Caribe. Claro, uno suele pensar en corales de aguas cálidas. Sí. Y de repente... Para mí fue un descubrir saber que hay corales hasta en la Antártida, en nuestra Antártida argentina. Uh-huh. Cuando voy, me encuentro con que me cuentan sobre la expedición. Yo suelo ir, estoy 2 horas y después voy otro día y grabo. Y todo el grupo de científicos, solamente en ese laboratorio, habían haber unas 6 personas que ahora están arriba del barco, me decían: no sabes lo frustrados que estamos porque nos pasamos todo este mes intentando contactar radios, medios, periodistas, incluso otros divulgadores de ciencia, y nadie nos da pelota de contar lo que se viene. Yo les digo: chicos, ¡lo hacemos hoy! Y entonces agarramos, hicimos un video, yo digo: este coral lo sacaron de 2000 metros, te presento a Daniel. Y Daniel cuenta esta historia de cómo en el 2012, 2013 y 2014, la Argentina tenía un buque que se llama el buque Puerto Deseado, un buque gigante. Y este buque lo utilizaron para llevar en otra campaña a científicos a este mismo cañón, al cañón submarino de Mar del Plata. Para ubicarnos, es un cañón que está a 300 kilómetros de la costa marplatense y es un punto donde justo se termina nuestra plataforma continental. Perdón, ¿sería lo mismo que un cañón como lo conocemos arriba del mar? Sí, como un pozo gigante. Claro. Exacto. ¿Es eso? Pero submarino. Okay. Pero submarino. Y baja hasta los 4.000 metros. Para que nos demos una idea, el Titanic, todos ubicamos que está re profundo. Sí. El Titanic está a 3.900 metros. Mira. Entonces, es muy profundo nuestro cañón. Claro, claro. Y algo que me contaba Daniel ese día que grabamos y que para mí fue fascinante, era el descubrir... ¿Ustedes sabían que Argentina hace unos años extendió su territorio, el territorio nacional, extendió el territorio marítimo? Entonces, ahora, si nosotros miramos un mapa actualizado de todo lo que conforma la Argentina, casi el 50% del territorio nacional argentino es mar. Mira. Y tenemos re poco de eso conocido. Claro, pero ¿qué, eso es una decisión arbitraria o cómo es que...? No, es una decisión política. Es una decisión política, no, claro. Pero es una decisión política, pero tiene que estar de acuerdo, claro, todo. ¿Por qué nadie reclama que...? Porque si no, de repente, che, todo esto es mío. Tengo entendido que es la ONU, pero no quiero responder desde lo que no sé. Si no voy pero sé que es todo legal y estar chequeadísimo. Igual hay que sacar a todos los tailandeses que están sacando todos los calamares en nuestro territorio. En parte, también es por eso que se quiso hacer esta extensión de territorio. Ahora, vos encontraste un grupo de gente... muy apasionada por algo y que no encontraba respuesta en medios para poder mostrar eso que los apasionaba y que iba a empezar. Sí. Y es una causa que agarraste porque es ideal para vos esa causa. Hicimos este video y yo les cuento porque todavía ni lo puedo creer. Pongo el video en TikTok. ¿Qué video era? ¿El de Daniel? El primer video con Daniel Laureta contando: se viene una expedición. Sí. El famoso gordo se viene. Claro. Hacemos y ahí contás el streaming en vivo que se va a hacer. Ahí cuento todo lo que va a pasar, porque lo más particular que tiene esta expedición y que lo tiene de distinto con las expediciones de 2012, 2013 y 2014 es que por primera vez estos científicos no solamente están tomando muestras de lo que hay en el fondo, sino que tienen cámaras súper geniales. Increíble. Con una calidad que no se puede creer. Si vienen viendo el streaming, vieron esos zooms que no se puede creer. Además, es un lugar donde es 100% oscuridad. Exacto, con unos brazos robóticos y que es la primera vez donde estos científicos pueden ver esas especies que vienen estudiando desde hace más de 10 años. Claro, porque en el 2012, 2013 era con arrastre. Con arrastre. Era con una red que pasaba, que no sabían que estaban levantando directamente y se encontraban la sorpresa cuando levantaban la red. Y también decían, pasaban durante 2 kilómetros la red, lo escuché ayer en la transmisión, entonces después el ejemplar ese que habían levantado no sabían exactamente de dónde lo habían sacado. Claro. Es como de alguna parte en este territorio. Ahora saben todo, a su vez van mapeando dónde encontraron cada cosa que hay en cada lugar. Y eso es muy importante, porque por ejemplo, mucha gente ahora estaba diciendo, ha ido como 2 o 3 reproches que se le está haciendo a la ciencia, que si yo puedo venir a sacar esos mitos, con eso yo me voy por chocha. Pero antes sí les cuento esa repercusión para cerrar la idea. Sí. El video en TikTok, cuando lo pongo, el primer día tuvo 30.000 me gustas, para el día 2 ya tenía 60.000. El día 2 lo pongo en Instagram, ahora en Instagram tiene 500.000 de vistas y 60.000 me gustas, y se llenó de comentarios que dicen aguante la ciencia. Es como la piedra fundamental ese video, ¿no? De lo que iba a pasar después. Sí, porque de eso después lo tomaron muchos streamings, lo tomó TN fue uno de los primeros medios tradicionales en levantarlo. El video terminaba conmigo diciendo, etiqueten a sus medios, que esto se difunda. Claro. Y acto seguido... Porque había doble causa ahí. Había uno que era la expedición, que es impresionante lo que es, y la otra, che, tanta mierda vemos en la televisión y en todos los medios divulgando cualquier verga, como por ejemplo, entre gente mediática, casos de TikTok, dramas que abusan demasiado de un drama. Entonces, che, estos ciencias son argentinos, van a ir, está bueno. Entonces, la causa me parece muy noble, entonces es un doble efecto. Yo te cuento para que el oyente lo sepa. Ya los científicos llevan más de 7 días en alta mar. La campaña va a durar en total 21 días. Y solamente en estos 7... La primera temporada, ya que bien no llegan, tocan tierra y lo mandan de vuelta. Yo no estoy para que se termine ni en pedo. Ayer me confirmaron que la gente del Smith Ocean Institute, que es quienes están financiando esta expedición... Que no pueden creer esto que está pasando. Están extasiados y me confirmaron que cuando llegue el barco yo me voy a subir. Bueno. Si quieren, me comprometo en vivo. Si quieren, me ofrezco a hacerles unos contenidos para el barco. La segunda temporada, en realidad esta saga ya está empezada, se van a acordar cuando, porque esto recorrió primero el Pacífico, va dando vueltas al mundo, explorando los océanos, pero si se acuerdan, ese pez monstruo que era... Sí, el pez diablo. Que era horrible en el aspecto y creíamos que era gigante y que después cuando lo que sacaron... Una especie de linternita en el... Sí, en horrible, cabeza. Horrible, que medía al final 2,5 centímetros, 3 centímetros, y todos dijeron, como queremos algo grande y malo. Claro. Esa era esta misma expedición, pero frente a la costa de Chile. Quiero saber, yo quiero saber cuando empezó el primer día. Sí. ¿Con cuánta gente empezó? ¿Qué fue pasando? ¿Cómo llegamos a los 50.000 de anoche? Entre 100 y 200 personas en vivo. Arrancan. ¿Compuestos por quiénes? Principalmente estudiantes de biología de la universidad. Las universidades lo promocionaron un montón. Claro. Pero sí, yo llegué a estar en el vivo de la noche con 80 personas. En general, Smith Ocean Institute, que se dedica a hacer estos viajes por todo el mundo, explorando las profundidades de los mares, no suele promediar arriba de 300 personas. Claro. 600 como mucho. De hecho, me habló un grupo de expedicionarios que se subieron al barco para decirme, ¿cómo no promocionaste la nuestra? Porque hace no tanto, si no me equivoco, fue a finales del año pasado, un grupo de científicos cordobeses estudiaron en la Antártida Argentina con el Smith Ocean Institute y filmaron las profundidades de la Antártida, no lo supo nadie. ¿En yo vivo, lo vi todo. ¿Pero lo transmitieron en vivo? Todo igual que esto. No. Yo lo vi todo, que pero no lo conté. ¿Pero por qué sentís que esta vez generó lo que generó? Porque más allá de que podés ver un video de alguien, de un influencer o lo que sea, mostrándolo, después hay un montón de gente que se mete pero y lo ve. Antes de Celeste, cada uno que dé su opinión, que ya para mí... Como decís vos, bueno, ella encendió ese fuego. Pero después hay algo que se ve muy bien. Sí, claro. No, pero la tecnología que hay, vos estás, cuando en un momento flasheás y decís, estoy viendo algo que está pasando ahora, y es a 3.000 metros, a un día de navegación, en el medio de la costa de Mar del Plata, pero mar adentro, en el borde con el límite donde termina Argentina, baja una cámara que se ve increíble, a mirar una langosta en vivo a 3.000 metros, porque no es un video, viste 1.000 documentales, pero este es en vivo. Sí. Entonces es una locura. No, y después genera una propia comunidad de locura de los que están mirando y son una estrella, los biólogos que lo narra. Eso. De hecho, yo traje, ahora lo puede pasar Lula, pero hay una cosa muy espectacular con esto que decís, y es que estás viendo en vivo lo mismo que están viendo expertos que llevan 10 años estudiando esos bichos. Sí, pero pará, porque entiendo eso. Y no es inteligencia artificial. Pero tengo una cosa increíble, que es que hay algo... yo tengo mis teorías de por qué funciona tan bien. A ver. La primera es que hay algo medio ASMR en el contenido. Muy relajado. Los científicos están... Todos les piden adentro del instituto que narren como lentamente. Hay una cosa muy relajante. Este factor de estar todos en vivo. La manija que tenemos simplemente los argentinos. Sí. Y después, no menor... que los científicos son gente que hace 10 años investiga estos bichos y cuando los ven se emocionan. Yo entrevisté, lo tengo en mi Instagram si lo quieren ir a ver, a Mariano Martínez, el doctor Mariano Martínez, que es un biólogo que en la campaña de 2014 le puso nombre a un bicho que le dicen la batata. En el chat la gente le llamaba la batata. Un bicho... que de hecho después fue viral, tuvo sus ciertas polémicas. Pero, Mariano... ¿Qué polémica? ¿Por qué tiene polémica la batata? Es Argentina, boludo. Se agrietó, había gente que decía... Pero lo entrevisté... Y no te vi, batata, en el gobierno de Alberto Fernández. Exacto. ¿Es la batata? Le dijeron cuca a la batata. Lo que la gente comentaba en ese video de entrevista a Mariano era... Me emociona ver los ojos de ilusión de un científico. Siempre es mágico escuchar a alguien apasionado. Es como las olimpiadas cuando vemos deportes que no nos interesan. Pero está bien explicado y el japonés llora cuando gana. ¿Qué más querés? Ahí está la batata. Ahí está la batata. Polémica. Estamos viendo la batata. Ahí está la batata. No, es polémica. Les cuento solamente para que lo sepan y después la muestro a Nadia. Esto es una cosa hermosa, por eso digo que a mí me daría pudor. Nadia, la Susana Jiménez del CONICET. Total. A mí me daría pudor que me diga que soy la cara de esto. Entonces, para decir que no, somos 25 científicos argentinos que están arriba del buque. 23, si no me equivoco. Y hay una geóloga. Hay una geóloga, efectivamente, científicos aplicados, biólogo, geóloga, pero en lo que van de 8 días, ya identificaron al menos a 40 especies nuevas para la ciencia. Me jodes. Entonces, un aplauso. ¿En todo el mundo? Es como un récord mundial en las Olimpiadas. Argentina, bien. Sí, es increíble. Un aplauso a los espectaculares. ¿Pero qué? ¿Bichos que no se sabía que existían en la humanidad? Exacto. No es increíble. Wow. Es que realmente, de hecho, esos son los grandes momentos cuando se descubre. Y son argentinos, porque están en nuestro... Son argentinos. Todos. A la pregunta, el científico y el bicho. Es increíble. Mucha gente se pregunta. Menos la plata. La plata de afuera. Hasta que sea negocio. Pará. Es verdad. Mucha gente se hace la pregunta de: ay, pero ¿por qué el brazo se lleva las muestras? ¿Por qué no solamente los ven? Bueno, esa es una respuesta que hay que dar. Y es que la mayoría de los científicos que están a bordo se dedican a la taxonomía. La taxonomía es la ciencia de la identificación de especies. Es la ciencia de ponerle un nombre a los seres vivos. Es decir, este hongo tiene tal nombre y tiene tales propiedades. ¿Te pongo el nombre de mi vieja? Sí, ¿cómo lo eligen? El nombre. Sí, a veces se llama relajado, ¿no? Es como antes que había que ser solemne a y Harry, serio, ¿eh? Ahora se busca el marketing también en la elección de nombres. A Harry le va a gustar, a la batata hubo un intento, no se pudo por unas cuestiones. ¿Ponerle así? Sí, por algunas cuestiones de rivalidad, pero le quisieron poner Deep Purple a la batata. Ah, mirá, me gusta. Como la banda. Muy bien, bien, bien. Muy bien, me gusta. Bueno, también la tengo a Nadia. Se está buscando espacio onda la batata de Lace. La batata es polémica, no sé si queremos... Bien, Nadia, ¿quién es entonces? Nadia es una de las biólogas que está a bordo. Ella está en el turno noche, cosas importantes. Ah, pero porque mira eso, mira eso que estamos viendo, es increíble. Gracias, increíble. Impresionante. Sí, quiero cerrar la idea, como se diga en la taxonomía, es importantísimo que se lleven muestras, porque esta ciencia no puede ponerle un nombre a las cosas si no les estudió el ADN, y para eso tenés que sacarle un pedacito. Si no, las midió bien, etcétera, etcétera, etcétera. Vos estás contando esto porque hay haters que dicen, están tocando la fauna, la flora. Gente, y comen carne. Gente que el día anterior no sabía que existía nada. Están tocando la fauna y la flora. Y, porque ya, si vos tenés ganas de romper la pelota, vas a romper la pelota. Me estás sacando la fauna de nuestro territorio que siempre banqué. ¿Tienen teorías interesantes? Esto está viene desde afuera, le decían en el chat, ¿no? Vienen desde afuera porque quieren evitar que después explotemos el petróleo que hay en el mar. Entonces quieren que empaticemos con lo que hay en el fondo del mar para cuidarlo y que así el país no se desarrolle y siempre dependa de... Es increíble. Yo tengo una respuesta a eso. Y es, en el extremo opuesto, yo me animo a apostar que la mayoría de los científicos que están en ese barco no están en contra de que la Argentina haga explotación petrolera en esa claro. zona. De hecho, YPF hizo licitación sobre muchos de los lugares que ellos están estudiando y para hacerlo, usaron como razón para validar hacerlo estudios de este mismo grupo, el GEMPA, el Grupo de Estudios Marítimos, de Estudios Marítimos de Profundidad de Argentina. Y con esto hay algo importante, y es que lo que está pasando ahora es muy valioso, porque algo incluso más valioso que el petróleo, si me preguntas a mí, es el conocimiento. Es importantísimo conocer lo que tenemos en nuestra patria. Si ese mar es mar argentino, hacer soberanía, saber lo que hay. Yo estoy personalmente a favor de la explotación petrolera, pero depende de dónde. ¿Por qué? Porque en el cañón submarino de Mar del Plata, si de repente van a una zona y se encuentran que ahí hay un montón de huevos, de larvas, que ahí hay crías, es un área de cría, ahí no tenemos que hacer nada. ¿Por qué? Porque en las áreas de cría es de donde se crían, salen las larvas o salen los bebés de los calamares, de las merluzas. Que después, ayer estaba la imagen de la pulpa cuidando los huevos de pulpo. Maravilloso. ¿Cómo vas a ir a hacer explorar petróleo? ¿No? ¿Qué tal pulpo? Pero solamente, pero eso es un área de comer, muy grande. Como si hubiera que hacerlo en un si solo lo ves lugar, en vivo, no, después no te comes un tiradito tampoco. Mirá si hubiera hecho explotación petrolera en la maternidad donde acaba de tener tu hijo. Y no, boludo. Claro. El pulpo. Bueno, a ver, veamos el pulpo. Quiero, busquen el pulpo. Hay zonas sensibles, eso es lo que está diciendo Celeste. Hay zonas sensibles donde no y hay lugares menos sensibles donde habrá que pesar entonces el beneficio y el costo. Sí, y esas zonas sensibles afectarían a la industria pesquera argentina. Bueno, les cuento de Nadia, así la mostramos, porque es una capa total. Nadia, furor en las redes. ¿Me vas a mostrar la cara de Nadia? No. Sí. No, sí. No estoy. Van a ver a Nadia. No, mire. Yo no sé, votemos. Yo no sé. Ayer yo la vi y su Instagram. Dijo, porque me piden en Instagram, abrió otro Instagram. No, ni el doctor. ¿Por qué no la querés ver? Porque se escucha la voz nada más. Nadia se ha convertido en la bióloga furor. Nuestros científicos hacen jornadas de 12 horas, no solamente para el stream, sino también para hacer investigación. Están cansadísimos. Ahora, es increíble que hay uno que sabe mucho de algo, otro que sabe mucho de otra cosa. Es lo más lindo. Es cuando, súper cuando en el medio de la atracción aparece algo que es muy groso para otro y lo llaman y lo van a buscar, ese es mi momento favorito. Eso era Brigada A, chicos. Claro. Eso es lo que nos atrapaba de Brigada A, que había un loco de acá. Es maravilloso como espectáculo. Es un descubrimiento nuevo de un espectáculo nutritivo que no sabíamos que existía como espectáculo para nosotros. Yo les digo, hace más o menos 8 años nosotros hacemos viernes 11 de la noche, hablamos de ciencia en fenómenos. Viernes 11 de la noche. A mí no me gusta postear el rating ni nada de eso. Le digo que es un negocio hablar de ciencia en la tele. Con gente que sabe, con gente que le gusta. Nosotros la pasamos entrevistando grosos. De hecho, hoy vamos a hablar de este tema porque en parte está de moda, pero la pasamos hablando de cosas que no están de moda, sino que son científicas. Y le ganamos al resto de las cosas que hay en la diaria. Claro. En el rating, que es una manera fría de medirlo, pero además en los chicos. Y además está buenísimo. Por eso es entretenido. Ciencia mucho mejor que todos los asesinatos que tenés a toda hora porque mide, que no te aporta viernes nada. Viernes 11 de la noche, ¿eh? La gente llega cansada al final del día, sin embargo, se copan. Seré, las personas que no tenían idea hasta este momento de lo que estaba pasando, porque no entran a Twitter ni a redes ni nada, ¿cómo hacen para ver desde este momento ahora con los días que faltan? ¿A dónde se ponen? ¿Qué tienen que hacer? Si ahora estás escuchando, querido oyente, Perros de la Calle desde YouTube, entonces cuando termine este programa, yo te invito a que entres al buscador y pongas S-C-H-M-I-D-T, espero haber letreado bien, Schmidt Ocean Institute, Ocean Institute. Yo ayer puse streaming en vivo, streaming si entras en a la página todo, de Conicet, también en dos cosas llegas. Si entras a YouTube y pones Conicet arriba, lo primero que te sale. Pones Conicet. Mar, o sea, te aparece seguro. No, pero es verdad. Pero tengan cuidado porque hay muchos videos de la transmisión que no están en vivo y te parece que sí porque está relato todo que no está en vivo. Vos tenés que ver vivo abajo cuánta gente está en vivo y te metes ahí. Entonces, ponemos Conicet vivo ahora. Entramos a YouTube. Entramos a YouTube y ponemos Conicet vivo Mar. Ahí va. Mar de Plata. Creo que puede pasar que no mereces verlo. Vamos a conocer a Nadia. Nadia es bióloga. Ella se dedica específicamente a corales. A la noche hay mucho más gente porque es más falopa la noche, es mucho más la noche linda. Es increíble. Estás tranquilo viendo eso. Y nadie ahora es una manija total. Día, ahora la van a ver. Tengo 3 videos, 3 recortes de una entrevista que la entrevista completa va a salir en mi cuenta de Instagram. Los habla invito. Nadia, a nadie le conoce la cara, nadie le conoce la cara. La voy a conocer. No sé si la apellido Coralina, pero sí le dice. Sí. Sí. Nadia, no la mires, José. No, es que quiero ver si la conozco la Facu para mí. A ver. Porque hay gente. Mentira, José, lo pone. Es otra cosa. ¿Para qué le pasa? Te conozco. No. Nadia. Ay, mira, Nadia. Hola. Ah, porque está en el hola, barco. Hola, Nadia, ¿cómo estás? Pará. Hola. Nadia, gracias por tu voz en las transmisiones. Sos re clara cuando estás. ¿Qué hago, la doctora C? Ay, gracias. Sí. Bueno, la licenciada C. Por ahí, la licenciada. Una emoción, ¿no? Por parte de todos. Así que mucha emoción. Y tratamos de transmitir eso a la gente y que la gente pueda disfrutar y entender un poco de todo lo que ve, ¿no? Nadia, ¿qué es lo que a vos personalmente más te fascinó hasta ahora de lo que vieron? Ay, bueno, es que hay un montón de cosas. No sé, no te puedo decir. Yo soy, bueno, la fanática de los corales, pero todo me gusta, todo. Porque te aparece una medusa gigante, te sorprende, te aparece un calamar y no podés dejar de mirarlo. Un pulpo no podés dejar de mirar. No sé, esto en cada momento... bueno, si me escuchaste ayer era wow. Sí. Pero una cosa es que mirá, ahí es la estrella gigante, ¿no? Todo muy, muy hermoso. Yo ayer estuve ahí metida. Escuchen. Casi 10 horas sin parar. Personalmente, ¿qué estudias? O sea, ¿qué bichos estudias? Mira, yo soy bióloga y trabajo en la prefectura naval. ¿Sí? Hago investigación ahí, trabajo también en el laboratorio químico en influentes de agua, de contaminantes de agua, en el científico pericial, en el departamento científico pericial. Trabajo con corales de profundidad, corales blandos, una familia que se llama Prisnodios. A ver si tengo una acá para mostrarte. No. Ay, a ver. Ay, acá tengo uno, mira. A ver, estamos procesando. Este que vemos acá, que es un fideito, que ayer puró el fideo. ¿Qué era larguísimo? ¿Escuchaste? Sí, que son larguísimos. Bueno, eso para mí, estos son esos fideos largos, la verdad que... Imagínate, imagínate, ahí lo conocimos, sí, a Nadia. Imagínate, estamos poniendo una nota que le hizo a Nadia. Sí, esto es largo. Entonces, solo mejora con el tiempo. Qué barba, ¿eh? Yo tengo que decirles gracias. ¿Cuándo vuelven? Vuelven, mira, llevan 8 días, restale 8 a 21. Ahí está. Y ahí está. 13. Cerrada, la puta sesión de 21 días. ¿Cuánto es? 13. Hagas una cuenta. El 10 de agosto vuelve. Sí, es día de la comunicación, chicos. Pero ojo, porque después, esto le va a gustar a Hernán. Después se viene Uruguay, muchachos. Sí, sí, muchachos. ¿Cómo hacemos para banear el canal cuando...? Voy a encontrar ahí. Ah, no, no. Pero digo, no sea cosa que los uruguayos no ganen, ¿eh? No. Una cosa... ¿Vamos que tenemos todavía hasta el 10 de agosto? Claro. Una cosa espectacular, y yo con esto me despido, si es... bueno, esto, la emoción de nuestros científicos, que es espectacular. A todo oyente, de verdad, si vas a estar en el chat, está buenísimo, participá. Ellos responden casi todas las preguntas. Y los invito, si quieren escuchar algún científico de los que está hablando y les gustaría que haga una entrevista, me mandan un mensajito por Instagram, @giardinelliceleste. Excelente. Y yo estoy, gracias a todo el equipo de GEMPA, a todos los científicos que me dejaron mostrar lo que están haciendo, todos los días haciendo videollamadas con ellos. Sí, es que bueno, ellos te agradecen mucho. Ayer hablamos con uno de los que está ahí presente y decía, es nuestra hada madrina, hablando de vos. También tenés un podcast que se llama En Teoría OC. Sí, @enteoría, nos dedicamos con mi amiga y colega Almendra Vega, hacemos divulgación de ciencia, es un podcast de ciencia para mentes curiosas y... Otra copada, se lee todo. Sí, sí. ¿Qué pasó, Ana? Vos estabas muy metida con él. Sí, metidísima. Me acaban de comunicar en directo que de José Ignacio ya saben que van a encontrar un montón de Ray-Ban hundidos, ponchos blancos, mucha ropa de lino y sombrero de rafia. Ahí está, sí. Ropa de lino, sí. Está muy bien. Bien. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Atención. ¿Cómo se llama la empresa que financia todo esto? Smith Ocean Institute. Y, ¿querés un canje? No, quiero saber. California, te estás, ¿cuál es la estás búsqueda? Es un instituto de. ¿Por qué viene banca acá a nuestro país? Claro. Smith es uno de los fundadores de Google. Plata, mira, no le falta, quiero decir. Claro. Y era un apasionado de los océanos, como pasa mucho en el mundo de los tech bros. Ahí no pasa tanto como podría pasar, pero en el mundo de los tech bros cada tanto aparece alguno fan de la naturaleza, y este tipo era uno de ellos, y dijo, yo quiero poner un instituto de investigación. Todo lo que hace Smith Ocean... Tenés plata, ponelo. Sí, lo hacen acá, lo hacen en la Argentina, para que nos demos una idea, con esto yo puedo despedirme. $5 millones sale la cámara submarina que tienen, que bajan cada día. Claro. Bien. Eran cara. Y cargo, son 3, la expedición esta que le está dando de comer a nuestros científicos literalmente todos los 20, o sea, los 21 días, ellos tienen un equipo que los trata bien a bordo y demás, y un equipo especializado que sabe manejar el robot. La expedición, si mal no recuerdo, me dijeron que salía $17 millones. Mira, claro. Sí. Es muy caro, sí, claro. Son 21, claro, los 21 días más caros de tu vida. Sí. Claro. Está bien que son mucha gente, pero igual. Bueno, pero tiene plata para eso. Igual, si lo pensás en términos que si lo pensás en términos de empresas, de estos multinacionales, no, claro, no, de esta gente, es como un vuelto. O sea, pero para el Google es un vuelto. Sí. Bien, Claudio, ¿cómo seguimos? Es increíble lo conectado que está este programa, que después de esto va a venir la licenciada C. Seguimos hablando de Almeja. No. Cualquier cosa, Claudio. Pensé que no lo iba a decir. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde quieras? ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full, lo primero es el café.

La Cardeus presenta el modelo soñado. Pagás una línea, te llevas la superior. Ahorrás hasta un 60%. Pagá en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. El festival más importante. Comienza su segunda década en nuestro país. Urbana Play anuncia. Hola, Lola. Lollapalooza Argentina 2026. Oh my God, Lollapalooza. 13, 14 y 15 de marzo, Hipódromo de San Isidro. Muchas gracias, Lola. Lollapalooza. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conocé más en ypfgas.com.ar. En este Día del Niño, en Coppel encontrá la bici, las zapas, la consola o los juguetes ideales para compartir en familia. Aprovecha hasta 50% off y 12 cuotas sin interés en seleccionados con envío gratis en 24 horas en AMBA. Coppel, tu tienda departamental con todo lo que buscas. Coppel. Urbana Play 104.3. Very superstitious. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Bueno, amigos y amigas, 11:30 de la mañana, seguimos transitando este viernes. Sofía paró de llover en el momento. Sofía agarró el teléfono. No agarró el teléfono. Vino Ana y me dijo, ¿aguantás media hora más? Y le dije, obvio, ¿qué te crees que soy? ¿Eh? ¿Y cómo estás? Obvio. Mirá que una sonrisa tiene. Pero esta tanda me recostó, ¿eh? Tiene Sofía, de hecho, no la conocíamos. Me puse a hablar con Jairo. Como y me dijo, ¿vos sos nuevo? Le digo, no, si me conozco todos los días. ¿Sos de una marca, flaco? Muy bueno. Espectacular. Muy bueno. ¿Vos sos el gaucho runner? Qué grande gaucho runner. Sí, está bien lo que dice. Recordemos por si alguien se sumó ahora. Si alguien se sumó ahora es que desde la apertura que estoy sin agarrar el teléfono, porque bueno, hablamos de la adicción. Está escroleando en la mesa. Hashtag la adicción. Está escroleando la mesa, es muy buena. Es como los fumadores que necesitan tener algo en la mano, ¿viste? Me escucho una virome. Agarró el diario, dice. ¿Puedo decir algo? Nuestra CM, Anita, sí. Habla bien de su trabajo, pero bueno, por momentos se distrae como todo, pero habla bien lo claro. Que te voy a contar de su trabajo. Está con una chivaga en la boca y lo único que vio es que todos nos reíamos con Jairo, del chiste de Jairo. Quería hacer algo. Me mira y dice... ¿Qué me perdí? ¿Estuvo bueno? ¿El reel? ¿Estuvo bueno? No sabe de qué es la duda. Te juega así con la chipa en la boca. A veces te perdés el reel. Me gusta como para explicar el trabajo. Sintió el llamado. Sintió el llamado. ¿Qué tenés en la mano izquierda? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué le tenés en la mano izquierda? ¿Y la derecha? Agarró una chipa. Estoy scrolleando la chipa. Bueno, Jairo, buen día. Bueno, a propósito de fondo del mar. Se nota que estamos viendo el dólar porque estás divirtiendo un montón. No. Ayer fue un día... Que puede o quedar en la historia porque son todos unos capos los que nos están gobernando, o puede ser esos momentos, no quiero poner un nombre que dé miedo, entre De la Rúa y Biden. Bueno, puse un nombre que da miedo. Sí, sí. Dos nombres que da miedo. No, tal vez estoy exagerando, pero hay algo de lo que pasó toda la tarde, que era el dólar subiendo 55 pesos, con cosas para preocuparse y otras para desdramatizar, para ser justo. Y a la noche, presentaciones entre extrañas, bizarras y delirantes de los que conducen económicamente el país. Cuentan con una gran ventaja todo ese grupo de gente que aparece delirante. Los que estaban antes. Entonces, claro. Hay un crédito que es los que estaban antes. Dejaron la inflación del 200%, no podías comprar un dólar, no tenías una prótesis para operarte en el PAMI. Entonces, el crédito, los que estaban antes... Tiene lógica. ¿Qué es lo que hablan de las formas y las formas? Lo que sea, pero cualquiera que recuerda lo que estaba antes, dice, bueno, pará, tampoco seas tan esto. Es tu novio te habla mal, pero el anterior te fajaba. Claro. Entonces, vamos por ahí. Entonces, ese crédito está. ¿Por qué estoy haciendo toda esta introducción así tan amplia? Porque un día donde el dólar subió 55 pesos, termina de acercarse a los 1.400, 1.380, cuando todo el gobierno había dicho y le pasaban el Banco Central por la cara al que decía tal vez no, era que iba a valer 1000. Claro. Ustedes lo recuerdan. Que la flotación iba a ser para abajo. Claro, la parte de flotar era como que... Pero no lo decían con este tono. No, no, no. Tal vez increpaban agresivamente al que decía, hay algunos indicios de que tal vez vas para arriba. ¿Sabes qué? Te pasaban por la cara lo que sea. Uh-huh. Bueno, eso que cualquiera que maneja mucha guita en el mundo financiero puede decir, che, pero algo falla si vos dijiste que iba a valer 1000 y vale el 1380. Si vos dijiste que ibas a comprar dólares para las reservas del Banco Central y no compraste. ¿Qué pasa? Esa pregunta es válida, tan válida como una respuesta que puede dar el gobierno, decir, Argentina, es difícil, valía 1300 hace un año, tampoco es un drama que valga 1380 ahora. Serían respuestas atendibles. También estaría bien la pregunta, pero subió 14% en un mes, antes subía 1% en un mes, ¿dónde termina? Todo eso es una discusión. Yo agrego el componente Biden del arruesco o bizarro, que en ese mismo día todo el gobierno, con el presidente a la cabeza y su equipo económico, van a un par de canales de stream y donde más se quedan el presidente y el equipo económico es en el canal de stream de Alejandro Fantino, que se llama Neura, donde está 3 horas, hablando básicamente de economía y de la situación. Te voy a pedir, le digo al control porque le mandé una catarata de videos, el momento donde todo el equipo responde con un cántico de flota, una pregunta tomándole el pelo a los periodistas que habitualmente preguntan, che, ¿qué está pasando con el dólar? Y esto es muy importante para lo que va a venir. Le preguntan, tomándole el pelo a los periodistas, habitualmente los periodistas te preguntan, ¿intervenís en el dólar? Y todo un coro del presidente, los ministros, asistentes, el presidente del Banco Central, gritan, como tomándole el pelo al mundo, flota. A ver si lo vienen ahí, lo hice todo esto para estirar el momento hasta encontrar el video. Te quiero pedir, por favor, Alejandro, que hagas la pregunta... que hacen todos. Vos estás entrevistando y le preguntás a todo el equipo económico, ¿el dólar está intervenido? Sergio Figliolo, te Tronco, uno de Fantino. No, porque es una pregunta que subyace, que está permanentemente dando vueltas y que no, realmente no está muy claro. Está bueno que se la vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! Yo no vieron IT, ¿no? No. Entiendo algo. Los nuevos tiempos, la nueva comunicación, los que la ven todas están en el streaming, la política cuántica, el outsider que maneja los códigos frente a la casta que daba conferencias de prensa. Todo eso yo lo entiendo. Vos me explicás a mí igual que el mismo día que el dólar subió casi 60 pesos y vos decías que iba a ir a 1000 y está por llegar a 1400. Vos vas como si fuera... Es como el comprar campeón y después subes. Como vos canchereás cuando... Vos porongueás. Sí. Y cuando estás ganando, pero... Pero pará. Y ese día, que puede haber... No yo, que no manejo un mango. Puede haber banqueros centrales, puede haber fondos de inversión, puede haber gente que maneja guita diciendo... Y a ver cómo reacciona el equipo económico. Se van tipo grupo de pibes en joda a gritar... Algo que encima es mentira, porque vamos a traducirle a nuestro público qué significa la palabra flota, porque venimos de hablar del barco igual que está viendo el fondo algo, del mar. Yo viéndolo de afuera, sin entender nada de eso, hay algo de, bueno, por lo menos yo los veo tranquilos, que a mí me genera una confianza bien. En lo que, no hablo del contenido, claro. Yo hablo de lo que veo. En esa comunicación digo, bueno, o sea, evidentemente no estoy viendo que ellos viven un drama, lo cual puede ser terrible porque ahí está entrando sí, no agua y nosotros control, estamos divirtiéndonos. Pero, para, claro. Pero lo veo como, bueno, están tranquilos. Sí, lo que una pasa lectura es que te doy. Si yo te digo, para traducir, estamos discutiendo que el dólar está subiendo y antes estaba a 1200, el gobierno decía que iba a ir a 1000. Flota es, se va a mover libremente, uh-huh. Ya que venimos de la expedición marítima, que se va a mover para arriba, para abajo. Sí. Libremente. No está pasando eso. No está pasando eso. ¿Por qué? Porque hay, porque hay un montón de intervenciones directas laterales, e indirectas laterales, del gobierno. Claro. Y eso no es que lo sé yo, lo saben los tipos grosos con los que ellos hablan. Entonces hay un relato sobrador. ¿Cuáles son esas intervenciones? Te doy ejemplos. Los bonos, muy fácil. El otro día, esa es una. O sea, están ofreciendo tasas de interés muchísimo más altas que la inflación para que los que tienen pesos no compren dólares. Ponele que ahí. Es una intervención, pero no es sobre el mercado de dólares. Están vendiendo dólares a un precio más bajo del que hay hoy con fecha futura. Se llaman contratos futuros, que si el dólar en un mes vale más de lo que yo te estoy vendiendo ahora, ficticiamente más barato para forzarte una baja, el Banco Central va a tener que poner un montón de guita en compensación. Eso es una intervención directa. Lo saben todos los financistas que son como los que están ahí gritando. Yo lo que digo es, guarda, está en 1380 y ayer el equipo económico estaba de joda bardeando a los que le decían que iba a subir y que tenían razón. Claro. ¿Entendés? Que a vos te dicen, che, si no arreglás el auto te la vas a poner. Ah, anda, Madrid. Pero mirá que lo veo flojo al auto, te la vas a poner. El auto empieza a corcovear y vos vas arriba del auto y decís, anda el auto, anda Madrid. Pero si te estoy diciendo que va a corcovear el auto, está corcoveando. A mí me da eso tranquilidad. A mí me da tranquilidad porque te veo con confianza. Me da tranquilidad que lo veo como que sabe todo lo que vos sabes, no le importa. O sea, tranquilidad, se entiende lo que estoy diciendo. Estoy diciendo. Te transmite confianza. Que o sea, en un punto digo, ya me chupa un huevo como. Comunica lo que comunica. Lo importante es el tema de fondo. Es bueno. Si esto qué va a pasar y cómo está la economía. Y ahí viene el tema. Tranquilidad es como que el piloto y las azafatas están bailando la conga en el avión, arriba del avión. La conga, gracias por traer la conga. Bueno, hay algo de eso, lo que te estoy trayendo un poco. Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Lo que digo es: si vos me decís, che, estoy gobernando Argentina y Argentina es un quilombo. El país se viene fumando en pipa un montón de gobierno y ninguno puede levantar la mano para decir yo la tengo clara de todos los que me están criticando enfrente. Y yo la verdad que te la tomo, porque me decís que me va a venir Massa a decirme que estoy mal con la economía. Va a venir Duhovne a decirme que tengo quilombo con la economía. Y si todos la chocaron. Eso, va a venir Sturzenegger. Va a venir Caputo, perdón. Pero lo que quiero decir es, si el enfoque fuera, che, Argentina es un quilombo, estoy tratando de llevarla, bajé un poco la inflación, tengo superávit, está complicado. No, pará. Después viene otro tema de yo quiero votar a alguien que me explique cómo está con sensibilidad diciendo estamos luchando, porque pasan dos cosas. Primero, yo como te hablo como ciudadano de a pie. Total, de a pie, como canta, soy como vos, soy como vos, como la soy como vos, pero tengo un mejor teléfono, pero soy como vos. Claro. Hay algo que es, yo creo que al país le vaya bien. Después pienso que algunos pueden llevar mejor, peor. En este momento no creo mucho en nadie. No siento que nadie me representa demasiado. No sos el único. La abstención es 50%. Claro, porque sí, hay modelos que tienen más que ver con una sensibilidad que entiendo que más empáticamente va, pero en la práctica después ninguno te digo, esto estuvo bárbaro. No. Entonces me pasa eso, la verdad. Pero a mí me gustaría alguien que pueda transmitirme, che, por eso te digo, yo no le exijo ya que resuelva el país, porque no lo va a hacer ni Milei, ni Axel, ni Cristina, ni Macri, ni nadie. Nadie puede resolver la economía de este puto país. Hay momentos en que sí y hay momentos en que son más difíciles. Pero digo, no me puedo exigir a ver quién viene, el que viene, y en dos años me va a resolver un problema que llevamos de años y años y años y años. Ahora, sí me gustaría tener a alguien que me diga, che, esto es lo que hacemos. Tiene un costo enorme porque hay mucha gente que está haciendo mucho sacrificio, la está pasando mal. Creemos que en el futuro vamos a poder ayudar a esa gente o no. Acá estamos, el dólar es así, tranquilos, no se asusten porque está previsto, no sé qué. Pero bueno, hay un plan, creemos en eso. Entonces, ¿a poco vas a tener más gente? ¿Entendés lo que te digo? Entonces, ahora, no te muestro el resto de los videos que traje. No. Porque yo adhiero a tu punto de vista y agregaría algo. Que incluso es como contra mí mismo. Si yo te vengo diciendo muchas veces, che, el dólar está tan barato que está todo el mundo en Brasil, en Miami y en República Dominicana, cuando el dólar sube, para eso encarecerse, entre otras cosas, no puedo venir a decir, che, se dispara el dólar, se va todo al demonio, porque me tengo que poner de acuerdo conmigo mismo. Claro. Che, si te digo que está muy bajo, es porque estoy esperando que suba. Claro. Si cuando sube digo, se va toda la mierda, tamán, amerita que vos me digas, va a subir. ¿Qué mierda querés, Madrid? Me lo puedes decir. ¿Qué mierda querés, Mandril? No era un juego, no hacía falta que lo digan así como sintiéndolo. ¿Querés que nos pongamos todos juntos atrás? Sí, estamos esperando a que pidas para poder hacerlo. Pero sí vale el punto, sí vale el punto de preguntar si todo esto está siguiendo el camino que el gobierno quiere, porque el gobierno viene cambiando las explicaciones según lo que pasa. Es una estrategia mostrar como que, en realidad, a puertas adentro, che, estamos preocupados, ¿qué hacemos? Pero si mostramos que estamos preocupados, termina pasando. La gente te ve que vos estás preocupado y se va todo el carajo. Entonces, mostremos lo contrario, como que nos chupa un huevo, bueno, aunque internamente. ¿Puede ser una estrategia? Hay una estrategia que han usado todos los gobiernos. Y porque hay mucho que contémosle a la gente, lo que ya sabe que es. Lo explicaste vos, esto de la economía funciona un poco en la creencia. Claro, la vacunación. Si se va toda la mierda, vamos todos compradores, se fue a la mierda. Sí, pero no solo la creencia tuya, la creencia de la gente que mueve guita en serio. De los actores económicos. Y a eso me parece que no te los comprás con este show. No, pero pará. Obviamente que te mueve el mercado del que mueve mucha guita. Pero desde que el gobierno le deja a la gente comprar dólares sin límite, se están yendo 2.500 palos por mes. O sea, nos estamos fumando los dólares como siempre los argentinos. Los que pueden un poquito, los que pueden mucho, mucho. Pero quiero ir a esto. Ayer apareció en un contexto con el dólar subiendo a 1.380 una explicación política que te genera la pregunta que vos hacías. Ojalá que para adentro no sea lo que están viendo. Como cuando habla un técnico y vos decís, acabo de ver otra cosa en la cancha. Ojalá que en el vestuario esté diciendo otra cosa, porque claro, si no, nos la ponemos. Le decía mucho a Cavani el último partido, que él le decía, che, Cavani sabe dónde está. ¿Te acordás que yo lo escuchaba en la...? Porque le decía, no, tenemos que mejorar algunas cosas, pero sí, no sé sí, qué, sí. Che, pero sí, no habló de la gravedad en la claro, que está, que hace 11 partidos. Bueno, no. Eso es. Lo que apareció ayer, como tantos gobiernos, es la teoría de la conspiración. Pero empieza a ser un poco ridícula la cantidad de actores tan lejanos y distintos que participan en la conspiración. Para la gente del control voy a poner el ejemplo de Villarruel, señalada como conspiradora contra el dólar. Dice, igual después te va a parecer más extraño por la cantidad de gente que tenía que estar de acuerdo, claro, para que se ponga de acuerdo Villarruel con otro actor. Pero lo que dice es, en un momento había muchos pesos en la calle y Villarruel, la vicepresidenta que preside el Senado, habilitó una sesión para aprobarme leyes para que yo gaste más y entonces el mercado no me cree y el dólar se dispare. Lo explicó así el presidente ayer. ¿Qué sesión? No entiendo. Una sesión. Aquella sesión de Congreso que Villarruel habilitándola para que se votara la ratificación de la emergencia para Bahía Blanca, la emergencia jubilados, de discapacidad, que rompía los jubilados y los proyectos de los gobernadores. Él dice, todo esto es parte de un momento de conspiración de Victoria Villarruel. Escucha. Quiero cerrar el mientras que Pablo y Santiago armaban esta operación, en ese mes se armó un bolsón de liquidez. En ese bolsón de liquidez, digamos, la traidora dio lugar a una cesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida. O sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo. Pero tu genealogía entronca ahí, empieza con lo de Villarruel ahí. El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central. Bueno, ahí está el presidente dando una explicación nada novedosa. El dólar se mueve por culpa de conspiradores. Cristina usaba la palabra destituyentes. Como el campo dijo tal cosa, golpista, el dólar se me mueve. Entonces, hay varios ya que lo usaron. Cristina usó lo mismo. Todo el mundo usa la teoría conspirativa porque te salva a vos. Se cambian los nombres, ¿no? Se cambia la semántica nada más. Ahora, para terminar, es muy loco que en esa conspiración donde participa Victoria Villarruel, que está viendo qué hace el Banco Central para habilitar una sesión, que en realidad la habilitan los senadores con el quórum, dice que participa un premio Nobel de Economía. Joseph Stiglitz dando una conferencia en Estados Unidos, donde una periodista le pregunta qué opinás del plan de Milei, y él dice, para mí tiene mucha deuda, le va a terminar mal. Eso está orquestado. Él usa un sujeto tácito, tercera persona del plural, que es lo mandan, claro, a Stiglitz, así como la mandaron a Villarruel. Veamos a este premio Nobel, que sí era cercano a las ideas del kirchnerismo de la izquierda. Al ministro de Economía, ¿cómo se llama? Después era cercano, daba clases con Martín Guzmán. Pero me interesa que presten atención que, según el presidente, no es que él habla diciendo lo que dijo toda su vida en una conferencia. Sí. Alguien lo manda para ser parte de la misma conspiración y ese alguien también la maneja a Villarruel. O sea, ¿quién es? Fíjate, Joseph Stiglitz. Sino que, además, tenías el cierre de posiciones de fin de mes. Entonces, y hay que estar haciendo las licitaciones y demás. ¿Qué es lo que hace? Mandan a la basura inmunda de Stiglitz a proclamar el apocalipsis. Y sí, hoy, que tenía cierres de posiciones, ¡pum!, te hacen saltar el tipo de cambio de vuelta. Ah, estuvo como coordinado. No, incluso Stiglitz estaba coordinado. No, vos te crees que, digamos, es gratis Stiglitz. Pero alguien le da bola a Stiglitz. Yo te voy a contar algo. Bueno, de hecho terminó poniendo a su muy, yo no muy, sé muy, si Fantino muy lo está ayudando de... o lo está delatando. Claro. Fantino está en un nivel de cinismo muy alto y se caga de risa. Claro. Pero él le dice, está en la misma Stiglitz. Es como si yo te dijera una declaración de, no sé, alguien en la alfombra roja del Oscar y un dirigente del PJ en el conurbano. Claro. Los dos dicen, la verdad que es un quilombo el mundo. Los mandaron. Los mandaron. Es que igual, hoy quiero estar en defensor de Milei. No sé qué me pasa. No, pero vale. Quiero estar en defensor de Milei. Pero. No, estoy pensando. Lo que no entiendo es. Él. Porque hay una parte donde En el mundo paralelo, es decir, pasan cosas todo el tiempo en distintos lugares del mundo y da lo mismo dónde, porque después lo usás acá y termina teniendo una repercusión. Entonces, Stiglitz habla en un lugar porque le preguntan de la Argentina y dice lo que dijo toda la vida. Y sí, si hay entonces, mucha deuda. ¿Qué dice? Si encima este pibe que habló ahí, lo, acá lo traen en todos lados, no sé qué, o el que manda a Villarruel le dice a Stiglitz y lo contrata allá para decir que habla. Y de hecho, gratis. Y de hecho, dice que le está pagando a Stiglitz para que diga eso. Eso es medio. Es difícil de creer porque en todo caso, ¿por qué no lo traen acá a Argentina y viene a dar charlas en Argentina y tira mierda pero acá? Pero para eso. Pero si hacía dos días un integrante del equipo económico escribió un tweet contra Stiglitz diciendo nadie le da bola a Stiglitz. Claro. Entonces vos decís, es lo que dijo Fantino, dijo le dan bola a Stiglitz. ¿Por qué? Porque uno que estaba ahí sentado había escrito un tweet contra Stiglitz diciendo a Stiglitz nadie le da bola hace años. Vos decís, pará, si nadie le da bola hace años, claro, ¿cómo es que lo mandan y me genera una corrida? ¿Pero es una forma de hablar o él realmente lo cree? No, yo creo que es un relato político que usan todos los gobiernos. Che, arreglemos este quilombo y busquemos culpables. Sí, pero detrás de eso hay una lógica que es patológica, que es la de la paranoia. Y no me refiero a la paranoia cotidiana como la hacemos nosotros, como vos sos un perseguido. No, no, la paranoia clínica. O sea, la persona que sufre de paranoia. La persona que sufre de paranoia se arma un sistema de creencias dentro del cual todos ustedes están en contra mío. Obvio. Y yo tengo mis motivos. Y cada cosa que pasa yo la voy introduciendo en ese sistema. Entonces, por ejemplo, lo veo a José que mientras estoy hablando mira el teléfono y digo, ¿quién le mandó un mensaje? Y digo que Sofía también está con el teléfono. Y digo, no, Sofía no. ¿Por qué no está con el teléfono Sofía? ¿Por qué no está Sofía con el teléfono? ¿Quién le está manejando el teléfono a Sofía? ¿Entendés? Claro. Entonces, todo, vale, más que no tenga sentido. Está bien. Vos venís y me decís, che, boludo, todas estas cosas que estás pensando son completamente irracionales, no tienen ningún sentido. No sé qué. ¿Quién no, te paga? No me vas a convencer de que mi lógica es inválida, sino que vas a pasar a formar parte de la conspiración. Está bien, estás tirando un diagnóstico. Sí, boludo, igual. Pero la lógica, comiendo un mango de Martín y Macho. Para terminar, solo. La lógica que está detrás de eso es esa. Tal vez es un relato político y hacia adentro están tomando medidas que no son creer que Stiglitz y Villarroel trabajan. Claro, es lo que no, lo que te digo es eso, quizás eso te tira esa. Para afuera. Pero Fantino es increíble, Fantino. Estoy mucho para entrevistar a Fantino. Sí. Me encanta, pero no, ¿sabes que nunca logré que venga Fantino? Y lo veo buena onda afuera, ahora hace mucho que no lo veo, pero me da para. Mucho. Hay muchas historias para hablar con Fantino, demasiadas, así que. ¿Crees que le escriba de mi Instagram? Instagram. Amigos. O mandar un tweet. ¿Con qué seguimos, Claudio? Sofía María se ríe del boomer. ¿Se rió de mí? Se burla del boomer. Sí. ¿Por qué decís un tweet? Me dijo viejo meado. Pero era para Andy, en realidad. Chau. No, es que soy el gaucho runner. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full, lo primero es el café. Reviví el sonido de los mejores shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Música en estado real. Urbana Play Live. Viernes de 22 a 0. Edición Nacional. Con Pauli Echeverría. Domingos de 22 a 0. Música de todo el mundo con Clemente Cancela. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. No sabía que te gustaba cocinar. Qué casualidad. Sombrerito de chef. ¿Casualidad? Justo, ¿viste todas sus historias cocinando? Yo hace 5 años que soy tu modem y es la primera vez que ves una receta. Qué bueno que la internet de tu casa es personal. Más información en www.personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 capa. Un sobre pedigrí es su favorito, nutritivo completo, lo hace brincar. Abre el sobre y lo va a disfrutar. En la casa o en la calle, no importa el lugar, tu perro contento se va a emocionar. Le encanta el sabor, se siente bien. Con pedigrí sobre tú también. Canones, Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón.

Y está José Bianco, que nos dijo que el fin de semana no va a llover. El fin de semana va a estar soleado. Porque yo leí en un noticiero, en un titular, que decía fin de semana como para estar adentro, de lluvia. Claro. No es así. No, para nada. Sol, sol y más sol. El domingo me voy a comer un asado del pollo, ¿está bien? ¿Cómo? ¿Un asado del pollo? Te lo comas. Contradictorio. Claro. Es caníbal. Es el último que nos va a dar. Perfecto. Vegano seguro que no hay nadie ahí. Pero sol mejoró el fin de semana. Iba a estar inestable. Las hablaríamos de vegano. Iba a estar inestable, pero no. Iba a estar inestable, pero ya no. Cambió por suerte y a favor de los que vamos a hacer cosas el fin de semana. Bien, espectacular. Hablando de estabilidad e inestabilidad. Hola, licenciada. Bienvenida, licenciada. Licenciada. Hola, Lick. Mi estado de ánimo coincide con el... Sí, estable. Soleado, estable. Esperemos, esperemos. Bueno, en abrir y cerrar. Chico, la licenciada está muy bien. Está muy bien. Está en su mejor momento. En el fondo del mar. El CONICET. ¿Cómo estás, Licky? ¿Bien? Bien. ¿Qué hacemos con todas las preguntas de oyentes que llaman permanentemente? Vamos a empezar con unas nuestras para entrar en clima y después la gente que llame al 6861-1043, ¿no? Sí, 11-6861-1043, ahí para mandar mensajes. Ahí para mandar mensajes. Si tenés alguna consultita, la podés mandar ahí. Cortita de pie, mensaje. 11-6861-1043. Si querés llamar. Cada uno va a tirar alguna pregunta mínima para ir entrando en clima. Son preguntas de mientras ella acaricia el... Yo tengo para... ¿Puedo empezar? ¿Cómo se llama? Dale, empecé, el crochet. Sí, empezá, José. Bueno, no tenés Instagram, estás sin filtro. Claro, exacto. Quiero empezar de cero, ¿no? En este sentido. Llega el viernes cansado de toda la semana. ¿Hay algo que podamos hacer para resetear el cuerpo? ¿Algún ejercicio? ¿Algo que se pueda hacer en pareja? O no, para tratar de dejar atrás lo que fue la semana y arrancar el fin de semana. Ese concepto yo lo llamo el ritual de transición, y te lo voy a decir con el pen en la mano. Te sirve darte una buena ducha, dejar los dispositivos. ¿Como yo? Ayuda mucho darte un beso de 20 segundos con tu pareja. 20 segundos. 20 segundos. A ver, ¿cómo sería? Hola, Jairo. Hola, Jairo. Sí. ¿Tenés 20 segundos? 3, 2, 1... Empieza ahora. Para tener una idea de cuánto dura, ¿eh? Es un empieza montón. Ahora. 20 segundos, un montón. 20 segundos. Estás chapando, con lengua, ¿eh? Con lengua. Con lengua. O sea, sentís que ya pasó mucho tiempo, recién pasó la mitad. Y estás estresado, estás diciendo, uy, tengo que bajar un poco mañana. Y estás con el miedo. Chicos, ¿están calentando con esto, puede ser? ¿O cada uno imaginando? Yo lo que digo es que... Jairo. Muy lindo para el mundo de la radio. Igual puedo decir algo, yo tengo un amigo que tiene la teoría que ya cuando llevas determinados años de matrimonio, la gente ya no chapa. Salvo... Bueno, estamos hablando de poner en cero. Bueno, por la eso, situación, por eso es, de cortar la rutina. Es un consejo. Claro, un el consejo, buen beso. El buen beso, porque no sucede realmente, no es tan usual. Por lo general, la sexología, las indicaciones, son cosas que todos sabemos, pero nadie hace. Claro. O sea, en realidad, cuando uno ve los ejercicios, son ejercicios de relajación, ejercicios de conciencia corporal, ejercicios de conexión, darte un abrazo, darte un beso. Son cosas pero que sabemos, pero hasta que no te desindican, es como ir a la nutricionista, ¿sabes? A mí me causa la gracia de cómo hago para que mi pareja haga tal cosa. ¿Y probaste pedírsela? No. Y bueno, capaz que... Yo quiero que la sexualidad... adivine, entienda. Claro. Capaz que quiere. Con la sexualidad a veces, primero que no estamos educados, segundo que pensamos que tiene que nacer espontáneamente y necesitamos hablarlo y que nos digan. Uh-huh. Así que yo lo que pienso es que si con este día estás pensando en dormir en vez de tener sexo, es porque estás muy estresado. Bien. Cansado. Porque es la primera mañana. ¿No? Tiró una análisis. ¿En qué está en mi vida? Yo no me ¿en qué está pensando, Sofía? En que yo estoy muy cansada. Efectivamente. Sí, yo ya antes de la expectativa de siesta, a esta hora, a las 12. Sí. Esto es una realidad igual de la población mundial. Claro. Están todos muy cansados y por eso. Con el pelo lleno de verdades habla la esencia de sexo. Cada vez tiene menos sexo. ¡Epa! Sacó un archivo de año 2016. Otra gestión. Otra gestión. Yo en una hora y cuarto voy a estar a pleno stream de CONICET y almohadita así, tipo y frazadita tapado. Olvidad. Bueno, es lo que está pasando en general. Nunca más lejos de. Te hago una pregunta. Cuando uno no. Si estás en pareja. Y no querés tener sexo. ¿Es porque no querés tener sexo porque estás estresado o no querés tener sexo con tu pareja? Ah, bueno, la primera pregunta que tenés que hacerte. Si ese sexo que no estás queriendo tener es un sexo que vale la pena. Es un sexo que te da placer pero que no podés llegar a eso porque tenés inhibidores. Que pueden ser un montón. El estrés, el cansancio, problemas de la imagen corporal, la ansiedad, Netflix. Antidepresivos. ¿Vos decís inhibidores o cosas que te pones mentalmente como excusa? Porque yo entendí como el no sé, estás, vos decís, no querés tener con tu pareja. ¡Flota! Digámoselo todos juntos. Sí. ¡Flota! ¿Qué pasa? No, creo, raro. Creo que la pregunta si son excusas es algo que te tenés que hacer. Digamos. Claro. Pasa que hasta que no los levantes, va a ser difícil que sepas. Ah, que no. Pero levantes los inhibidores. Sí. Pero la pregunta de Andy creo que apuntaba, ¿no tengo ganas de tener sexo con pareja o no tengo ganas de tener sexo con nadie? Claro, porque a veces uno dice, no, es que estoy estrellado. Claro. Pero en realidad, si te pusieran una versión paralela, si está, no estoy. Ah, bueno, entonces, obviamente que la novedad siempre levanta. Claro. La novedad levanta. La novedad tiene un efecto. Miércoles de sushi, dijo Anita cuando llegó. Dijo, feliz, no todo. Está bien la pregunta porque cuatro no siempre. Meses, dijo, está bien la pregunta porque no siempre. Hay veces que no, hay veces que simplemente está bajón y ya no tenés ganas de nada. Si y hay, listo. Entonces, hay inhibidores que no hay novedad que levanta. Hay inhibidores terminales. Por eso, no hay inhibidores terminales. Claro. Que nunca más levanta. Y hay cosas momentáneas, contextuales. Habla Hernán Casiari, me interesa. Una pregunta. Sí, está bien. Yo creo, licenciada, creo que tengo andropausia. Es bien, me gusta. Escucho eso desde que tengo los 12 años. Creo la palabra andropausia. Porque justamente me linkeó lo que dice Andrés. ¿Y o sea, por qué crees eso? Porque no, en este momento no tengo ganas de tener sexo, ni con mi pareja, ni con nadie. Ni con nadie. Es andropausia. ¿Y es una cosa que se viene así ya porque somos viejos? ¿O es una moda de mi cabeza? ¿Qué carajo me está pasando? ¿Y qué es la andropausia ya que estás para...? Porque hay gente que está... No, igual esto es re médico. Esto es re médico, tiene que venir un urólogo. Pero son los cambios hormonales que sufre el varón, del que no se habla. Porque en la mujer se habla. Hablemos. La mujer se habla de la menopausia. ¿Quién no escuchó el término menopausia con toda la carga? Y al varón también le pasa. Sí, claro, exacto. Bueno, a mí me está pasando y no sé qué me está pasando. Explícamelo. De verdad lo digo, ¿eh? Bueno, primero que podés... Eso suena más una orden que una pregunta. ¿Vos dijiste que ibas a preguntar? Es una consulta. Primero que podés consultar a un médico. No, le digo, pero explícamelo así a nivel oyentes. O sea, no, ¿qué bueno, es lo que la pasa? Andropausia, cansancio, bajón anímico, falta de deseo, cambios corporales, pérdida de masa muscular, es una baja de testosterona. Eso, yo creo que tengo. Yo creo, no fui a ningún lado. Tengo. Creo que me pasa eso. ¿Cómo es la banda del dólar de flotación de testosterona? ¿Cómo es? ¿A qué edad decís? ¿La testosterona está intervenida? Claro. No, igual esto es re hormonal y yo no... Es no re médico, manejas, no entiendo. Porque aparte de apenas medir... Apenas podés con vos. Medir la testosterona es re complejo también. Sí. Mira, nada más te... La libre, la no sé qué, los parámetros, cuánto se da. No sé si inyectar o bla, bla, bla, pero se puede eso. Poner con gel. Una calcomanía, algo de testosterona. Pero igual, ¿no? La testosterona... ¿Una calcomanía? Una calcomanía me encanta. Una calcomanía. Te pones el loco. Pero un calquito de poner. Nunca la testosterona se mide en sí misma, sino que se habla de un cuadro clínico. Okay. No es que porque hay mujeres con la menopausia que tienen baja testosterona y no pierden el deseo. O sea, por sí misma no es nada, no es un indicador, sino que tenemos que tener el cuadro. Okay. Está bien. Preguntas para la licenciada Ciel 11-6861-1043. Está 11-6861-1043. Está mucho más conectada. Vos la mirala. Pero no leo Sueños Húmedos Pro, el que es nuestro oyente del chat. Claro. Yo estoy haciendo un detox de teléfono, lo recomiendo. ¿En serio? Contame bárbaro, eso. Bárbaro. ¿Cómo funciona? No estoy entrando. O sea, dejé mi red que me lo maneja una persona y. Mira. No estoy usando mi celular. O sea, uso el personal que hablo con muy poquito con mi red, pero. Bien. Bárbaro. ¿Y te el escroleo y la ansiedad que te genera. ¿Sacaste de las redes sociales de tu celular también? O sea, no, yo tengo dos teléfonos. Ah. En uno tengo el del laburo, que lo dejo porque ahora ni lo uso, y después el personal. Que... ¿Siempre tuviste dos teléfonos? No, no, hace 3 años. Ah. voy yo con una pregunta. Atención, habla Sofía María. Entiendo que cada vez menos, pero todavía me sigo, me identifico un poco con esa vergüenza a la hora de tener que arrancar. Mira, me mira con cara de ternura la que no lo puedo creer. Sí, no lo puedo creer. Yo ¿por qué no? Siento creer? Un reflejo de un montón de mujeres. Todavía un poco de vergüenza a la hora de empezar. ¿Empezar qué? Un vínculo sexual, ¿entendés? Como de pasar de la charla a ese algo más. Ah, como físicamente. Sí. No la previa, de escribirle, de decir a alguien, de salir. No. Es pasar de estar sentado feliz. También. También, pero lo resuelve. En la secuencia, es eso. Claro, exacto. Sigue pasando mucho las consultas que te hacen y después, ¿tenés algunos tips como para dar, como para... Sofía, te pido, por favor. Perdón. Está bien la pregunta. No está bien, lamentablemente tengo que corregir con un lista que lo hago muy poco. Te banco. Porque Sofía, Esta es una nueva Sofía que hace una hora y media que no tiene celular y se abrió, que a ella le cuesta un montón. Entonces sí, te contó algo que le pasa. Entonces vos lo estás... ¡Tómale la boca! Te lo pido, por amor de Dios. Bueno, es una terapia bastante eficiente, que es como, dale, pibas, sí, metiste, dejame ya. No, bueno, pero la idea es que vos la ayudes con esto de la desinhibición, ¿no? Es a que le digas lo que piensa. ¿Puedo decir algo? Vos te estás comiendo por un este error. Rol de la licenciada, está haciendo Valeria, no sé cómo se llama, ¿viste? Como, no sabemos, Cecilia. Bien. Está haciendo Cecilia. Va, vamos al, vamos a esa escena. Perdón. Vamos. Y va a hablar Harry, para que se frustra. Lo que esa cara de frustración de Harry me destruye. Tenía la cara algo, una verdad. Cuando se frustra, cuando yo lo corto, me pone muy mal, por favor, decirlo. ¿Por qué? Me pone mal a mí. Ah, ok, aclaremos eso, listo, perfecto. No, no, no, no importa. Iba a decir que vos no estás teniendo en cuenta que además de ser una nueva Sofía, también es una nueva licenciada. Sí. Ah, también. La licenciada del año pasado le iba a decir, no, Sofi, mirá, quizás tenés que probar de esta manera, acercate. La licenciada de ahora dice, pero cómele la boca, pelotuda. Claro, como, claro, pero por ahí sigue. Es otra licenciada. El trabajo lo estamos presentando como que es la vieja licenciada. Claro. La otra viene Cecilia, sí, y hacemos otra transición. Coge, estúpido. Claro, mecha corta, mecha corta tengo. Claro, dale. Claro. No, ¿qué te pasa en ese momento? Oh, se puse roja. Ah, como me cuesta esa, la de tomar la iniciativa. A veces estoy con más confianza y a veces con menos. Pero lo estás pensando, como que ganas, sí, que se calle y vayamos a la cama. Sí. Y no decís nada y te quedas. Y me cuesta más. Por ahí tiro una indirecta que para mí es clara y para el otro no. Ah, el otro día leí un estudio. No habría que pisar el área. Esta. El otro día leí un estudio en Instagram que decía que las mujeres más hegemónicas tenían que dar más señales de iniciación de onda que mujeres menos hegemónicas. Y que habían hecho un estudio en un bar y que una mujer llegaba hasta dar 36 indicios a un varón para que se dé cuenta que, si que tenía si no, interés. Al doge. Si sos menos hegemónica, es como que... ¿Y qué hipótesis hay de por qué pasa eso? Primero que los chabones no se enteran de nada. No, pero eso es lo mismo con todas las minas. No es que volví a la licenciada. Eso es lo mismo con todas las minas. No, y que hay algo de... No, no puede ser. No, no hay chance que me esté tirando onda esta bomba. Claro. No, imposible. Claro. No, no es mi caso. No se la crees. Yo creo que sí. Pero bueno, la cuestión es cómo hago para ser más clara o para animarme. Necesito a alguien que me venga atrás y me ¿qué te es más fácil? ¿Lo verbal o lo no verbal? ¿Cuál es tu canal? ¿Qué te es más cómodo? A ver, diferenciamos verbal y no verbal. Verbal es... Che, te quiero dar un beso. Vamos a coger. No, te puedo dar un beso. Si no, con un gestito con la cabeza. Te quiero dar un beso. O lo no gestual es si ella dice como vas, lo agarrás y decís pum, te tirás encima, algo. Me cuesta más lo verbal, me parece. Bueno, o sea, queríamos por lo físico. Sí. Supongo. O sea, lenguaje corporal. Hay que aplicar lenguaje corporal. Cagalo a palo. Perdón. Acá hace falta, corporal. Chicos. Nadie se está tomando en serio. Con radio, con streaming, hace falta una actuación. Claro. Hace falta un acting. Por supuesto, no lo voy a hacer yo. No. Lo va a hacer Claudio Simonetti, que no tiene costo. Claudio, como siempre. Excelente. Excelente. Pero él también hay es otros tímido. Candidatos, como Luqui es candidato también. Pero vamos a arrancar. Pero él también es tímido. Van a estar medio... ¡No! ¿Tímido, Claudio? No, no, no, no. Vanessa, te mando para hablar de respeto. No puede entrar más a Paraguay. No. Tiene cuatro denuncias. Qué tímido. Escúchame. Atención. Bien, igual lo necesitamos de maniquí, claro. Claro, sí. Claro. Perdón. Vamos a clasificar. Vení. ¿Tenés un mic de mano? Está sentado. Ah, ¿viste? Sí. Ah, no. Está. Acá, mirá. Sentado. No, igual no habla mucho, hace falta otro mic, Claudio. Yo también creo que podemos aprovechar para reformular. ¿Le agarró? ¿Reformular? ¿Cómo? ¿Reforzar? No puedo, con dos cosas a la vez. Que está bueno pasar en limpio los indicios. Sí. Que nos enteremos todos. Sí, o sea, sí. Si yo te toco la entrepierna, claramente es un indicio. Sí. Y hay gente que por ahí piensa que... Pero la entrepierna de una mujer. No, no, la rodilla. La rodilla. Eso puede ser abuso. Claro. Claro. Bueno, también. Me gusta igual. En la nueva Liki es, che, estamos comiendo algo, che. Estás abultado. Pero la entrepierna puede ser más acá. Claro. Che, esta es la billetera y esta es no. Vamos. Ese chiste igual, garpa. Ese chiste lo puede hacer Evelyn Boto y no sé quién más. Claro, exacto. Hay que entrar también en la idiosincrasia de Sofía María. Claro. Exacto. Sí. Vamos a poner una, hacer todos los chistes. Más tímida. Ya llegó en avión. ¿Y este pack? Tímida, pero ojo con las tímidas. Es tímida, pero no reprimida. Tímida. No, no. Tímida, tímida, nada tímida, más. Tímida. Ojo. Ojo con las tímidas, sí, dale. Ojo con la mosquita muerta, las tímidas, las, ya sabemos. Las de los colegios. Y digamos algo más, sí, sí. ¿Me bancan o no? Sí. ¿Te vas a cargar? ¿El colegio qué? Fuerte. Iba a decir los, viste la de no, no, de, no, no, colegio, no, no. No voy a cargar los colegios porque no me voy a meter ahí. Las que fueron al colegio. Exacto, no me voy a cargar de esa. Todos, sí, sí. Ya, pero religi- no, por favor, sí, no quiero ser careta, todos lo saben, no lo voy a decir religioso yo. Religioso se llaman así, colegio de monjas de se monjas. Llaman. Ah, sí, no, no, no, ¿cómo es? Vos no lo sabías, no. Yo te lo digo, que soy de una generación distinta. Exacto. Le llamamos colegio de monja y bueno, y no, no te lo cargues. Y bueno. No te lo cargues. Porque es cuando vos en la iglesia le prohibís mucho algo a alguien, claro, lográs después. Claro. Para entender acá, claro, para entender dónde estamos. Ojo de las tímidas, sí, la de no, yo. Primero, el mayor indicio de interés es el contacto visual. Sí, ¿no? La mirada de los ojos. Bueno, sí. Sostener. El celular, hay que dejarlo afuera. Sí, sí, sí. Yo lo que te digo, están frente a frente. Están ahí contacto en visual. No, bueno, ¿sabes que están? Quiero ver cuánto aguantan el contacto visual. Cámara, no, no. ¡Qué incómodo! Porque no es normal. Está en un sillón. Lo incómodo que es el contacto visual es una cosa de loco. Físicamente está inclinada hacia el otro lado. Está en un sillón. O sea, más lejos. Es el lenguaje corporal. Es el lenguaje corporal. No, claramente. Es un no. Es un no. ¿El contacto visual te molesta en todas las circunstancias? No, en esta en particular. El sostener cuánto tiempo. Pero ya llevan, ¿cuánto tiempo llevan y haciendo qué? Están sentados. ¿Cenaron? ¿Estar en la casa de ella o en la casa de él? Yo a él no lo conozco, estamos de acuerdo, porque también puede ser que te cueste iniciar con alguien que tenés más confianza, pero en este caso no lo conozco. Primera no. cita. Primera cita. No, no arranca no, el pedo. No, bueno, no, es bueno, lo que bueno. Busques vos. ¿Qué estás buscando? O sea, claro. ¿Dónde tenés el problema? ¿Con no, gente pero, que no conoces o con gente que sí conoces? Claro, porque Sofía planteó no. ¿Cómo hago para? Entonces claro. Necesitamos entender vos qué querés que no estás logrando, que así luz. Te ayuda la licencia. Estamos en un telo, boludo. Luces rojas. Vanessa, te pide luces rojas. Estás presente, sí. Vanessa. Salió un telo. Ahí está, manejame la luz. Bien. Los tonos también es importante. Viste que en un momento empezás a hablar más, más así. Más bajito, para que más bajito, porque si estás como. Para que igual. Sí. Esa no, no es que no me sale. O sea, yo entiendo. Cuando empezás a hablar un poco más lento. ¿Pero dónde estás? Un poco más. ¿Dónde estás? Dame un contexto. En el living. De mi casa, ponele. Ah, okay, okay. Eso, un montón. Está bien. En el living de la casa. O sea, ya se sabe. Está perfecto. Bueno, lo primero es dónde te sentás. Llegás al living. ¿Dónde se sienta? Es un no, bueno, la distancia, es el lugar. No le dices, es un maniquí. Estamos con Sofi, es un maniquí. Es solo un instrumento que usamos. Solamente para los efectos de la experiencia. Ok. ¿Cómo se sienta un hombre cuando está relajado, Claudio? No, no. Bien varón. Así, con las piernas bien abiertas. Bien varón. Mano, sí. Manos acá. Bien varón. Bien varón. Ahí. No, no, pero ahí, para nada, no estás ahí. Tan relajado en esa situación. No, es varón, sí, es varón. El varón está así siempre, no, más allá de. Sí, más no, paso, sea, para mí tiene un paso en la mano. Pero no, pero pará, yo siento que eso sí, pero acá también. No sé, yo no me siento nunca así. Pero en general, es, ¿no? Porque es la gráfica sexo. Perfecta. Él ahí. Está relajado, claro. Ampliado en su cuerpo como expresión de. Pero es un pibe que está en la casa de Sofía. Y ella está. Y que nunca pasó nada y quiere que pase algo. No está así. Está, también está un poco. Coincido un poco con Hernán, la verdad. Claro, también está un poco ahí cortadito. No, no puedes hablar, sos el maniquí. Sí. Está cortadito, está ahí. Y ella está tensa, pero. Tensa. Y Sofi quiere. Soy tensa. Me gusta mucho los comentaristas. Los comentaristas de la noche. Soy el relator y comentarista. Y la Liki, los comentaristas. Ahí. Sí. Entonces, vos querés, ella quiere, pero nadie da el paso. Vos también, o sea que bastante. Él también es tímido o está inhibido, porque si no, se resuelve. ¿Están dos inhibidos? Él está hablando desde hace 10 minutos de algo que está bien. De razón. Que le interesa. No, le de interesa razón. A Sofi, ponele de fútbol. Sí, pero basta. Pero basta, dice Sofi en la basta, cabeza. Por ya favor, está, basta está todo de bien. De Racing. Me interesó, pero. ¿Qué hago yo? Dice Sofía. Estás contando. ¿Viste el gol del Pepo de la Vega de ayer? Claro. No. Ah, bueno, te fuiste internacional. Sí, un golazo, 7-0. El 7 el contra un equipo mexicano. Sí. Es incogible este pibe. Sí. Perdóname que te diga. Es imbesable. Es yo, pibe. Yo voto por agarrada de la mano. ¿Sabes qué? Igual siento, si nosotros estamos los dos en un sillón que están más como sentados uno al lado del otro, a mí lo que me gusta más es intentar ponerme de frente. Ajá. O sea, sentarme, por ahí me siento más. Acostado. Claro. Con él. Y quedo de frente a la persona. Me parece la manera más directa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Una de las cosas que puedes hacer. Un poco tenso, así. Si él se queda de costado, me incomoda un poco. La que no sabía. De golpe. Qué boludo. Sugerencia. ¿Qué dice vos? ¿Qué podría decir Sofía? Con alguna pavada. Pavada, pero que se note que está siendo buscado. Tiene que haber algún contacto físico. Con las manos. A ver tus manos. La forma de tus manos dice mucho de vos. Ya si levanta la mano, a ver, y comparás, por ejemplo, tamaño mano con mano. Cualquier pavada. No. Algo de contacto. No me hagas comparar mano con mano. Delphi. La Lick te está jugando. Pará. Estoy inventando cómo salir jugando, no estoy diciendo que. Luke y vos también, vení, todos, Luke. Llamo al estrado, distintas versiones. De, a ver tus manos, me muero. Hombres de ese lado, las chicas acá, falta Lu también, para ver cada uno cómo qué diría, cómo vive. Estamos acá. Andy, ¿podemos destrabar que no nos juzgue? Porque ahora me juzga a mí con lo que dije. No. Está muy jugadora. No, igual para está mucho menos progre de lo que era, pero mucho menos. Está muy jugona. Pero fue wokismo. En cualquier momento algo. Dice, dos hombres, no. No. Dejo mis redes, arroba, agarra la cho. No sé qué le pasó a la licencia. Sí. Igual voy a decir algo. Habla Sofía. Esta es su columna y yo se lo pregunté a ella cómo romper el hielo debido a su expertise y a sus consultas. Sí, pero no lo yo está creo logrando. Que todo bien con el consejo de José. Gracias por todo. Pero la realidad para es mí avanzamos un montón. Es verdad, pero hay una parte que es el programa. Tengo. No me puedes decir concha al aire. Seca concha, me dijo. ¿Qué le pasa a la doctora? No sé qué le pasa. La Liki no. Menos mal que el psicofísico este año no lo tomamos. Psicotécnico, gracias. Vení. Vamos a ver. Vamos a ver mujeres. Bien, vengan, las tres chicas, venga, tenemos. Alguien que siempre hizo gala de su timidez, ¿me equivoco? Ojo a las tímidas. Yo no soy tímida, pero sí me pasa como Sofi, que me cuesta arrancar a veces. Te cuesta arrancar. Bien, bueno. Estamos frente a alguien que... es encarado. Nada, ¿no? ¿Cómo sos? Definite. Para lo que parece que nos cuenta es medio encaradora ella, ¿no? Sí, soy segura. Creo que soy segura. Ah, bien. Digo creo, no sé. Pero sí, me considero segura. Mamá, a mí me da un miedo. Ese es otro tema, es que hacerlo. A mí me tocó una segura, digo, ojo con la segura. ¿Viste? Ojo con la segura. No, eso es un re tema. Yo creo que los hombres no están preparados para mujeres. Exacto, a veces de verdad te inhibe, pero es otro día. Otro, hacemos una columna. Sí, no, no sé para cuál estaríamos preparados. No sé, pero. Para una que ya no existe, chicos. Claro. Franco Colapinto volvió a las pistas o no sabemos, pero ¿cómo estás? ¿Cómo sos? No sé cómo soy. Equipo al pie. Ya te beboteé un poco, con esas cosas. No. Parte del encanto. De soy muy tímida. Es un no sé cómo soy, como diciendo soy una caja de sorpresa. No. O es un no sé cómo soy que... Te puede tocar cualquier cosa. Como la piñata de los niños. Que venga la ilustradora también, la ilustradora de Cassiari. Vení. Igual, Andy, me parece que más allá de volver a las pistas de conocer gente, sí, pero no de tener sexo, porque eso has tenido en todos los últimos años. Pero ya uno sabe más o menos cómo es con el tema. Al menos dos veces tuviste. Pero la cita nueva, hijo. Entonces, sí, de a poco, chicos. Yo lo voy a llevar ahí. Bueno. La ilustradora, ¿nombre? Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sonia, viene para el momento de casar y va a ser de... Pero ya está. Arrancaste en otro hoy, mundo. Claro. ¿Te consideras tímida? ¿Soy como, no, yo voy al frente o no? ¿Estás como Sofía a veces especulando, esperas que el otro la otra gane? Dibuje. ¿Qué tal, Sofía? Encantada. Yo fui tímida mucho tiempo. Yo estoy temblando. ¿Les puedo decir algo que estaba pensando recién? Sí, ¿qué? Si no tenés miedo que te juzgue la licenciada, sí. Tenés mucho cuidado. Cállate, seca concha. Puta, ni la licenciada. ¿Qué le pasa? ¿Qué tal? No, pero yo solo pensaba, armo como unos encuentros a veces que no, como de retratos entre personas, tipo sí, de cinco minutos, tipo las citas que había antes. ¿Vieron como las citas de cada cinco minutos? Entonces, como que la gente no es que se tiene que poner a charlar, no se tiene que poner a hacer nada, solo como que se miran y sostienen el contacto. Incómodo. Es bastante incómodo. Es incómodo, pero es lindo. Pero termina bien. No, es como que es una forma, supongo que... De vincularse. A como mirarse a los ojos. Me morí el amor recién con ustedes. Bien. Quedate igual, no te vayas. Bueno, ahora sí, estamos. Cada uno, por otro lado, acá están frente a un tema. En realidad, estamos abordados desde que hace para ella. Para mí, ella pero, puede agarrarle la mano sí. Y tirarlo, o sea, traerlo hacia ella. No verbal. No verbal, pará. Y no vas al 100, pará. Pero vas a un 70. Es una opción no verbal. Un 70-30. O sea, todavía ella hace el 70 y él hace el 30. Vamos a juzgar a la jugadora. ¿Usted está de acuerdo? ¿Qué haría usted? ¿Haría un no verbal como ella o diría algo? Pero visualícese, Delphi, en esa situación. Yo la... ¿O le tirás un chiste o un comentario o flaco, me vas a besar o okay, vamos a tomar un helado, Fredo? Yo la única vez que estuve como en esa situación que dije me animo, estaba hablando sin parar y de repente dije yo estoy llenando este silencio y en realidad yo lo que quiero es que pase algo y de repente me callé, apoyé la cabeza en el sillón y sonreí y dije... Entendelo, mi mente. Sí. Y entendió, y estoy novia. Bien, vamos. Bien. Apoyó, si yo se cayó, dijo. ¿Viste como bueno, un. No verbal. Atención, está bien, igual lo de aguantar el silencio. Habla. Otro punto de vista. La depredadora. Para generar el ambiente. No, bueno, es la depredadora. Depredadora. No lo soy. No, para mí, un buen truco es copa de vino en mano. Sí. Vos con los ojos ya le estás mirando la boca. Está bien. Él tiene todo armado. Es una trampa. Es otra licenciada. Está en el vestuario, está en el vestuario hablando con el equipo. Le dice, mira, vos. Agarra la copa. No. Y entonces, en algún momento, como que algo. No, la copa. Sí. Entonces, en algún momento, vos mirando la boca, tomás. Y lo mirás a él, a los ojos, a la boca, a él, y él ya tiene que, ya entiende. Sí, esa entiende. Mirada. Pero plano, fíjate, plano, plano. Más sutil. No dijiste nada. Igual no te voy falla, a decir lo has probado y no falla. Funciona. Te voy a decir algo. En esa técnica que me parece muy buena y casi muy ofensiva, me refiero a ir al ataque. Sí. Periodista deportivo lo digo. Igual es como que vos le das una señal para que él haga algo. Sí. Pero ella dice, ella tendría que hacer, espera. Quiero el punto de vista masculino de que todos cancelados por la licenciada. La pregunta es: ¿estuviste en esa situación? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ves vos, Jairo? Por ejemplo, vos qué harías. Vos sos Claudio. Sí, vos sos Claudio, pero decís. Yo, por ejemplo, estuve muchas veces en. Flaco, hacé algo, no puedo. Me viene, soy un cagón, sé que ya quiere. Y si no haces nada, no. ¿Sabes qué? Uno puede decir no pasa nada, pero si se va la onda y no vuelve nunca más. No vuelve nunca más. Nunca más. Lo pagás de por vida. No vuelve. Así que es mejor pasarse que te corten. Nunca más volvés ese momento. Ya de. Uy, se fue. Se fue. Hablando, quiero que para cuando me juzguen, que estén pensando que esto habrá pasado hace 20 años. Sí, decilo. Decilo. Siempre piqué en todas las diagonales y quedé en offside. Algunas fueron pase-gol. Bien. Pero piqué en todas. En alguna el árbitro estaba así, levantando la bandera y decía, pero había. Yo vi que me miraste para que picara. Yo fui cagón mucho tiempo y la onda no vuelve. No lo hagan, no vuelve más. Háganlo. Sí, yo creo que. ¿Cómo hablas acá con Chap? Que de hecho, no vuelve más. Para Seca Concha es no se inunda más. Frases hechas. Que me definen, pero creo en el microacercamiento, creo en pequeño esto que te digo. No. Pará. No puedo pensar. No vuelvas con la mano. No, la mano fue no. Un ejemplo malo. La verdad que voy a hacerme cargo de mis seca conchés. La verdad que sí. Pero es si muy bueno. Rodilla con rodilla, cuando estamos hablando. ¿Cómo? ¿Y vos dejás la rodilla? Micro. No. El micro acercamiento es un poquito el otro. Se comenta, ves que va pasando, nadie te sacó. Pero cagón no va, No, cagón no va. Esto es como cuando sacabas a bailar en el asalto y el brazo estaba duro, bien, tensionado. Bien. Y después ibas ablandando. En el asalto, queda el flaco. Sigue ese canto. Habla Luki, atención. Luki. Sí, Luki. Luki. Qué fuerte, Sofi, te entiendo. Gracias. Estuve en el lugar de Claudio también. Para mí hay que romper la situación de postura con algo, un chiste, levantarse a buscar algo y cuando volvés, chapás. Es así. Claro. Entiendo, generar un movimiento. Luki, no me hagas que. Lo hicieron muchos varones y está ya nos hace más que es mira para allá, mira y cuando vuelve. El estudio en Harvard es te levantás a buscar una copa de vino, cambiar la música, apagar la luz. Muy bueno, y volvés y te acercás. Volvés y te acercás un poco más. Y ahí, muy buena. Data. Está bien. Ahí ya está chapás. Para esa hace juego con la de Anita. Vas a buscar el vino, te sentás. La misma escuela. También un poco con la mía, es esto de acercarse. No, la verdad que no. Atención, Harry también. No, me parece que me viniste a buscar un mal lugar. Yo converso hasta que me aburro de conversar y intento algo. El tema es que muchas veces se trae el problema de timing. Te juzga la jugadora. ¿Qué dice Ali? Te juzga, no te juzga. ¿Cuánto vas a hablar? Hasta que me dejen hablar, hablo y después en un momento me aburro y ahí. El problema es el timing, porque capaz que venimos a hablar de que se murió tu viejo y. Bien, Harry, sabes de todo, Harry, dale. ¿Vamos a coger o no? Un verso dije, no hablo. Callate y dame un beso, Harry, dale. Claro. Pasa la doctora. Bien. La doctora no se la puede dejar. La jugona C. Bueno, ya tenemos. No, nos falta Luis, la ilustradora, y con eso terminamos. Claro, ahí. Con eso terminamos para. Falta Hernán también. Vamos a probar. Yo participé. bellas. Lu, te di mucho tiempo para pensar. No, yo creo que el lenguaje no verbal es mucho más antiguo que la palabra y que hay que aprender a demostrar, y si el otro no toma las señales, bueno, es una señal para vos. Pero para si no vos vas con señal, la palabra. Para mí 36 señales, acordate, 36 señales. Estás hegemónica. Para mí la palabra es más difícil. ¿Qué? ¿Vos, para vos qué pensás? Yo creo que también. Sí, que la palabra es más difícil, que es más fácil un gesto. O sea, es más difícil que programa, te salga, pero es más efectiva. La palabra. Claro. Sí. Ya el ruso está acá, esto es un programa, ¿eh? Va a ser por DirecTV pronto. Escúchame, te quiero preguntar esto. Igualmente, yo acordate que yo la única vez que usé la palabra como ¿te puedo dar un beso? La hice pensar y me dijo no, y yo creo que quería, pero me dijo claro, no. Y yo dije, prendió. Y no vuelve más. No vuelve más. Y además, la chica que me encantaba en la facultad, no vuelve, no vuelve la onda, no pregunten. ¿Y sos tema con sus amigas? No, no sabe, ¿eh? Bien, a la ilustradora que entregó unas cartas raras. ¿Qué? Las que el juego. De ¿Por qué dijiste en un momento era tímida? ¿Y quiere decir que ya no lo sos? ¿Y cómo lo conseguiste? Gracias por no preguntarme la forma. Supongo que fui tímida mucho tiempo e intenté no hacerlo más. La tengo todavía, la tímida, vive ahí. Pero bueno. Pero la dejás salir. Pero cuando otra persona habla y habla y habla y vos querés algo más, ¿tenés una técnica para que eso deje de ocurrir y las cosas vayan al siguiente nivel? Mira, yo creo que pensaba una buena técnica, de hecho, es que te interese lo que la otra persona está hablando. Creo que si dos personas están hablando y les interesa más o menos lo que están hablando, como que las cosas naturalmente. No, pero a Sophie le interesa lo que está hablando Claudio, pero al mismo tiempo quiere que se calle. En un momento quiero que se calle. Claro. Claro. Bueno, perdón, la dije así. Para de fútbol. Por ahí ¿no? algún tema que predispone, ¿no? No, pero que sea algo que les interesa. Ah, que les interesa a los dos. Sí, que, para, ¿no? hay una teoría que es contar una realidad paralela y empezás. Te conté la de yo tenía dos amigos que estaban ahí charlando de sillón y empezó a pero no va. No, vos decís, no va. No, sí, sí. No va, para mí no va. Bueno, Russo, ¿cómo estás midiendo esto? Escúchame, llegamos al momento. Entonces, vamos a probar más o menos cuál te sentís cómoda, Sofía, de todas las lo que se habló acá. ¿Cuál te gustó? La no, Danita. La verdad que la Dana es bastante fácil de poner en práctica. Bien. Me preocupa la copa igual. Claro. ¿Sí? La copa en algún momento hay que apoyarla en algún lado. Listo. Para, pero si el otro, eso, si el otro no toma el vino, si el otro no toma vino o alcohol, todo se hace más difícil, ¿eh? Sí, digámoslo también. La charla, si los dos son tímidos, no toman. En el momento algo con el vino ayuda un montón, música, vino. Bueno, entonces, vamos con ella. ¿Vos querés opinar? ¿Vos cuál sería tu técnica? ¿Vos querés opinar? Mi técnica sería... No, vos sos lerdo. Por ejemplo, claro, arrancamos a hablar de Alpine y le pregunté, ¿vos sos como el auto de Colapinto o arrancás? Ahí la besás. Ahí lo tenés. Tengo otra. ¿Cómo es la otra? No. No, ojo, la segunda es otra, chicos, tiene otra. No, ¿cómo no, es? No. La mirás y le decís, ¿qué me dijiste? Te voy a decir nada. Entonces te leí la mente. Y ahí la besás. Ay, por favor. Bien. Leí la mente. ¿Gustó? No, pero esto, perdón, es muy conocida y se está comiendo una parte, pero es muy conocida. Es que dijiste nada. Entonces te leí la mente y a ella y ella va a picar y va a decir, ah, ¿qué estoy pensando? Y ahí la besás. No, claro, pero falta esa parte. Si ella no dice qué estoy pensando y la besan, ¿se entiende? Bueno. Bien, bueno, vamos a la práctica. ¿Sí? Te levantás, acomodás el control remoto. ¿Se retiran la ceremonia? Dale, volvés. Se retiran las madrinas. Sí, gracias. La ceremonia. Es difícil lo corporal, ¿eh? Vamos. Pero levantate, buscate un control remoto y volvés un poco más cerca. ¿Entendés? Bueno. Él está un poco tenso, relajado. Ahí está, eso. Ahí está. Volviste con el mate. La copa. El mate. No es un mate. El movimiento. Dale. Entre el mic y la copa no tengo nada. Yo le diría, mira, te voy a decir. Se alojó de vuelta. No. Ahí está, ahí está. Me gusta esta pulsera. Ay. Hace mucho la tenés. Juega. Está tieso. Dale, está bien. Seguí. Vamos, va bien. Pará, la licenciada me dijo que le agarre la mano así. Sí. Y que lo tiré hacia atrás. Ahí está. Sí. Ya está. Funciona. Ya está. Y no sigas porque Claudio se va a olvidar que es un maniquí en cualquier momento. Sí, no. Bueno, pudimos ver distintas maneras de acercarnos. ¿Hay un oyente? ¿Hay un oyente o no? Hay un oyente en línea. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mercedes. Hola, Mercedes, perdóname, todo este teatro estamos haciendo. Está escuchando la nueva Liki, la nueva licenciada C. Hola, Lick, por favor, necesito tu ayuda. Necesita ayuda. ¿Qué edad tenés, licenciada? ¿Qué edad tenés? 23. ¿23? ¿Y de dónde sos? Bueno, prefiero no dar tantos datos. Perfecto, está bien, está bien, hablar de sexualidad, está bien. Bien. Decime, ¿qué te puedo ayudar? Estoy de novia por primera vez en mi vida. Yo siempre disfruté muchísimo de mi sexualidad, siempre conecté muchísimo con el placer. Y ahora que estoy de novia, cuando arranqué a salir, también disfrutaba un montón, pero mientras más pasa el tiempo, más me cuesta conectar con eso. Él me encanta, pero es como si físicamente no sintiera cosas cuando ¿él? Estamos teniendo relaciones. ¿Si él no sintiera cosas o si vos no sentís cosas? Que yo no siento cosas. Ah, okay, okay. ¿Desde cuándo crees que te pasa esto? Y hará, sí, 2 meses. Se me mezclan varias cosas que no sé qué puede ser. Yo tengo mis teorías, arranqué a tomar anticonceptivas. Sí, válida. Estuve con un periodo de trabajo muy estresante. Válida. También nunca tuve tanta frecuencia sexual como ahora. Yo también creo que podría ser. Y otra es que también es verdad que se volvió medio rutinario y medio monótono la manera en la que tenemos relaciones. Ok, válidas. Todas válidas, todas reales y ciertas. ¿Y qué quiere decir que no sentís? Que realmente, o sea, mientras estamos en el acto, no corporalmente no siento, o sea, no... ¿No sentís la excitación? Primero no tengo excitación, pero después me pasó también intentando yo masturbarme de tampoco poder disfrutar ni de tener un orgasmo, ni siquiera estando yo sola. O sea, es como no puedo conectar con el placer, no sé. Ok, ¿y cuánto tiempo duran los encuentros o que te toques? O sea, la actividad. Sí. 20, 30 minutos. Ok. Y que me toque antes... ya podían en 5 minutos, pero ahora es como que nunca llego, o sea, nunca voy a acabar, así que no lo sabes, hasta que me canso. ¿Qué? ¿Y lo haces con la mano o usas un juguete? Sí, no, con la mano. Con la mano. Y te cansas, me imagino, a los 10 minutos, más o menos. Más o menos. O sea, que no sabemos. No sabemos. ¿Y en el encuentro con él tienen lo que se dice previa? Sí. Siempre. Sí, eso es lo único que siento. O sea, la única parte en la que siento conectar con el placer o con los orgasmos, que mucho más chicos como a lo que sentía antes, pero bueno, en ese momento sí. ¿Y con qué frecuencia se están viendo ahora? ¿Se encuentran? Y tendremos relaciones, sí, 3 veces por semana. O sea, ¿qué ganas tenés? Sí, es que él me encanta, o sea, genuinamente estoy muy enamorada. Bien. Pero bueno. ¿Y empezaste con los anticonceptivos, me dijiste, hace 1 mes y medio? No, ahora 3 meses creo que voy. Ok. ¿Y usas preservativo? No. Ok. ¿Y te sentís cómoda? Sí. Ok. ¿Y tomas pastillas? Sí. Ok, lo que tenés es un montón de inhibidores y te estás haciendo la cabeza, básicamente. Sí. Puede ser. Y cuando te haces la cabeza, lo que nos pasa es que se enlentece lo que ya está... un poco más lento que lo normal, a lo que es tu normalidad, entonces funciona como un inhibidor más. Entonces, date tiempo, que se te va a acomodar, baja el estrés, salí a correr, haz actividad física, seguí con la previa y todo eso que es necesario en los encuentros, y baja la cabeza. Y cualquier cosa, te compras un juguete, vas a tener un orgasmo y te vas a sacar las preocupaciones. Pregunta, Lick. Bien. Esto es lo mismo que nos pasa a los varones cuando durante un par de veces tuvimos problema de erección y ya después la tercera es como... Obvio. La cabeza te está diciendo que no va a funcionar y no funciona. Y además que le gusta a él. Entonces estás toda pendiente de qué te pasa, cómo te pasa, qué te deja de pasar. Estás como en hiperalerta y tiene cositas que generan cambios, entonces se te magnifica todo. La cuestión hormonal de las pastillas y todo eso. Claro, las pastillas, el estrés, Un beso, amiga. Chao, muchas gracias. Beso, chao. Gracias. Igual, como siempre decimos, acá la Liki te puede dar una orientación, pero hay que hacer una consulta, todo por radio no le va a resolver. Siento que le angustiaba el tema. Sí. Sí, obvio. Sí, la re-angustiaba. Todo lo que en sexualidad sea distinto, de repente que no entendés, te va a alterar, y más cuando estás conociendo a alguien que, nada, cuando te interesa. Claro. Mucho más el cuando te interesa. Sí, claro. Voy a buscar una copa de vino y vengo. Dale. 12:36, ya volvemos. Mira, pulserita. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Pens-

me paso más. Te doy duro con el toque suave. Siempre vuelvo al mismo lugar. El chanteo que mejor me sale. Muchos gastan una bala ahí, pero Dios me eligió a mí. Vamos a hacernos cosas locas, mil maneras antes de morir. Baby, allá abajo hace calor. Yo traje ventilador para darte la buena noche. Más linda, pero es algo superior. Hasta que se esconde el sol, nos usamos de bloqueador. Cuando ella baila, se le ve, se le ve. Debajo esa minifalda, quiero ver, quiero ver. Que rebote, dum, dum, dum, dum, dum, bye. Dum, dum, dum, dum, dum, y rompe. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, bye. Hoy te voy a hacer llorar. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, bye. Gabriel y Paco tocan mañana 17:05 en el escenario Lakeshore. Y Urbana Play está en Lollapalooza, Chicago, 2025. Hasta el 3 de agosto, Anahís está enviada especial en el festival más importante para una cobertura total. Vivió en Lollapalooza, Chicago, 2025, Urbana Play, radio oficial de tus mejores momentos. Y Anahís está en Chicago, sigue en Chicago. Buen día, Anahís. Buen día, amigos. ¿Cómo están? Efectivamente, aquí estamos, Lollapalooza Chicago 2025. Ya vivimos el día uno y fue espectacular. Tengo muchísimo para contar porque ayer cuando hablamos estábamos como en la previa y ya hoy tengo toda la data. Hoy les quiero contar acerca de Gracie Abrams. Es una artista que venimos escuchando en la radio con una canción que se llama That's So True. Pero ayer cuando la vi en el escenario no lo podía creer porque tiene como, claro, primero, una cantidad de gente. Yo siento que tenemos que ponerle el ojo porque con este tipo de artistas, sí, pasan después el fenómeno de que llegan a ser astros en Latinoamérica, ¿cierto? Ya tiene más de 5 millones de seguidores, tiene más de 1,5 millones de suscriptores en YouTube y vieron que Taylor Swift tiene como una varita mágica, que toca artistas como una varita mágica y las vuelve tipo estrellas mundiales. Sí, señora. Bueno, efectivamente es algo que también pasa con Gracie Abrams. Ella es una de las artistas que abrió el Eras Tour y en su último álbum, que se llama The Secret of Us, tiene una canción junto a Taylor Swift que también la produjo. ¿Qué pasa? Cuando yo estudio todo esto, claro, la ves en el escenario y es como si hubiesen metido en una licuadora a Olivia Rodrigo, a Taylor Swift, a alguien muy hippie y a Liv Tyler cuando hizo El Señor de los Anillos. Ah, ¿qué mezcla extraña? Es como... Te lo juro, es una mezcla súper extraña, pero es así como te digo. O sea, alguien muy hippie, Olivia Rodrigo, Taylor Swift y Liv Tyler. Se parece mucho a Liv Tyler, pero con pelo corto. Liv y Tyler, además, Liv Tyler ella tiene elfa, no claramente... O sea, no la de los mid de los 90, la Liv Tyler es elfa. No cualquier Liv Tyler. Perfecto. Elfa, la del Señor de los Anillos, exactamente, bien, tal cual. Ella como con su pelo muy oscuro, una piel muy, muy iluminada, o sea, una cosa preciosa, una cantidad de gente tremenda. Estamos esperando en el Lollapalooza por día 115,000 personas. Wow. Y el predio, cuando la cámara como apuntaba hacia la gente, era una locura la cantidad de gente que trajo Gracie Abrams. Así que para mí es una artista a la que hay que ponerle el ojo. Si eres fan de las canciones, así como con letra, guitarra, instrumento, ella toca la guitarra, toca el piano. Y cuando te digo que tiene una mezcla de Taylor Swift, yo me iría también como, no a cualquier Taylor Swift, una Taylor Swift de la era Fearless. Okay. Tipo antes del pop y un que tiene un poquito más de guitarra, un poquito más de country. Un poquito más country todavía. Ella, claro, también trabajó con Olivia Rodrigo y también... claro, exacto. Y también abrió parte de la gira de Olivia Rodrigo, entonces por eso hay como una mezcla ahí. Ella es la hija de J.J. Abrams. ¿Les suena J.J. Abrams? Ah, el de Lost. El de Lost, de Star Wars, de Star Trek, exacto, el director. Sí, sí, mucho, mucho, mucho. Mirá. Sí, o sea, sí, estuviste sí, con, que, la bueno, Tyler, con la hija de Steven Tyler, con la hija de J.J. Lo... Abrams. No, nueva generación, bien. Claro, sí, sí. Todo muy espectacular lo que se vivió ayer. Después de eso me fui a ver a Luke Combs, que la rompe toda, les dije, mucha música country. Y algo muy lindo que pasó es que Alex Warren tocaba. Hello. Hi. How are you? I'm great. We are from Argentina. Argentina, me encanta. ¿Hablas español? ¿De dónde eres? Yo soy de México por parte de mi madre, italiana por parte de mi padre y americana por nacimiento. Ah, una cosa espectacular, escúchame. ¿Y por qué toda la ¿qué situación? ¿Qué país Harry le gusta Potter? Más? Porque yo soy el niño Harry Potter. Escúchame, ¿cuál de esos países te gusta más? ¿Argentina, Italia, Estados Unidos? El mundo. El mundo, bien, amigos. Bien, bien, ¿el mundo bien. Vienes a Lollapalooza? Sí, pero no me venden un ticket porque dice que ya se vendió toda. Pero mira cuánto espacio hay en la road. Hay alguien que te va a vender un ticket seguramente. Por acá en la calle siempre hay alguien vendiendo. Revende, Anita, está subiendo el dólar. Jessica del Río. Sí, es el momento, es ahora, claro. ¿No? Gracias, Jessica. Muchas gracias, que disfrutes. Bien, bueno, Anita. Les estaba contando que vimos a Luke Combs, que subió también a Alex Warren a su escenario, y todo el resto del contenido lo van a ver en las redes de Urbana Play. Muchas gracias por estar acá con nosotros en Perros de la Calle, y yo voy a seguir acá en Lollapalooza Chicago 2025. Bien, y les cuento que, exacto, en las redes de Perros de Urbana Play, arroba Urbana Play FM, pueden seguir toda la cobertura de Anita, que está en Chicago en vivo, justamente contando todo lo que ocurre en el Lollapalooza. Antes del cuento de Hernán, déjame decirte nada más que les recomiendo que vean el documental de mi amiga Maite Rico, que es española, que se fue a vivir a Trenquelauken. ¿Hay otros españoles en Trenquelauken? No, es la única. Se casó tres veces con mi amigo, el alemán de Trenquelauken. Se fue a vivir a Trenquelauken, fue por un mes y se quedó hace cuatro. ¿Se casó tres veces con tu amigo? Hola. Tres veces se casó. ¿Se separaron? Wow. ¿Se volvieron a casar? ¿Se casaron dónde? Casé con el mismo tres veces. Se wow. reconfirmaron. Se fueron. ¿En caso en Nerja? En Nerja, en Madrid, y en Trenquelauken. Ah, ok. Sí. Ya es como una costumbre. Sí. Exacto, sí, bueno. Y divorciarse no pueden porque es un quilombo. Porque tiene que vivir tres veces, exacto. Claro, es imposible. Bueno, escúchame, ¿cómo se llama el documental? El documental se llama Una Española en la Pampa. Sí. Y estoy ¿dónde se puede encontrar? Estoy recién llegada de Europa. Llegó. Vino directo, pues se va a Trenquelauken, entonces nos vamos a almorzar. En realidad es algo que hago interactivo, es algo presencial. Lo he hecho en Trenquelauken y ahora lo he hecho en Madrid y en Málaga. Y vengo súper contenta porque la repercusión ha sido buenísima. ¿Diferencias entre Trenquelauken y Nerja? El yin y el yang, nada que ver. O sea, no me he podido buscar. Y ahora que estoy recién llegada, imagínate, de la playa del verano al invierno. Sí, no, nada que ver. Nada que ver. Bueno, arroba Rico Maite. Maite Rico Fotografías. Ah, Maite Rico Fotografías. ¿Para dónde se puede ver la película? También. ¿Dónde se puede ver la película? Es que lo estoy haciendo de manera interactiva, algo presencial. Y ¿pero me la venís a mostrar a casa o el cine eso? No, pero lo he hecho en la Casa de la Cultura. Ah, ahí está. Los culturales. Vamos a conseguir un lugar en Buenos Aires para que pueda hacerlo. Estaría buenísimo. Es la fauna de aquí de La Pampa. Y todos los argentinos quedan fascinados y los españoles, imagínate, claro. No se lo pueden creer. Bueno, gracias, Maite, gracias. Ahora nos vamos a comer. Bien, y ahora sí, Hernán Cassiari. Sí, señor. Con esa, tiene todo en esa computadora, toda tengo su todo. Vida. Que también es un argentino en La Pampa, ¿no? Yo también soy un argentino en La Pampa. Y Sonia Bach va a ilustrarnos, no solo con sus conocimientos de cómo usar la timidez, sino con su expertise que tiene que ver con el dibujo. Sí. Sonia, ¿te llegó el cuento? ¿Sabés más o menos de qué? Me llegó el cuento. Ah, perfecto. ¿Me escuchás, Bárbara? Sí, sí, sí, sí. ¿Y tiene algo que ver el cuento, Hernán, con lo que hablamos hoy? El cuento tiene que ver con los celulares, bien, con la niñez, y en este caso también con la literatura, porque yo tengo, como saben, una hija de 8 años y me encanta contarle cuentos a la noche a mi hija, sobre todo cuentos de terror, cuentos clásicos de terror. No tuyos. No quiere cosas mías. Edgar Allan Poe, ¿qué le contás? No, cosas clásicas. Lo clásico es de terror. De terror. Caperucita es de terror. Blancanieves es de terror. Okay. O sea, una mina que va con 7 enanos. Eso ya es. Pasa que estamos tan acostumbrados. No es el cumpleaños de la mina. No, claro. Estamos tan acostumbrados. Los tres chanchitos. Le da como la panza a una vieja. Hachazos de la panza al lobo, imagínate. Exacto. Pulgarcito, ¿verdad? Todo es de terror. Y a mí me encanta cuando los nenes son chiquitos y no tienen la contaminación de conocer. Entonces le contaba el Hansel y Gretel, que es recontra de terror. Re de terror, Hansel y Gretel. Y sobre todo hay una parte que a mí me gusta contarle, que lo hacía antes con Nina, y con Pipa chiquitita, le digo, bueno, hay un momento en donde los chicos se pierden en el bosque, dejaron unas miguitas de pan para poder volver, pero ya anochece y cuando quieren volver, unos pajaritos se comieron las migas de pan y no saben volver del bosque. Y yo le ponía esta voz para que se cague de un susto y Pipa no se asustaba. Y yo le ponía la voz más fuerte para que se caguen de un susto, que están en el problema. Y Pipa me dice, pero que lo llamen al papá por WhatsApp. Y yo ahí caí, por primera vez en la vida, de que mi hija no conoce la vida sin WhatsApp. De que para ella el WhatsApp es natural, es lo de todos los días. No te vas a asustar por perderte, porque no hay manera de perderte. El Google Maps. Y también pensé, qué horribles serían todos los cuentos si el teléfono móvil hubiera existido siempre. Pensemos en cualquier historia clásica, Blancanieves, Caperucita, Pinocho. Vos, el cuento empezó hace rato, Sonia. ¿Qué? Empezó hace un rato. Hernán, claro. Estaba esperando. No, no, no, soy así, ¿eh? Hernán es el falso, te cuento algo que después, pero empezó por WhatsApp. Empezó. Impresionante, claro. Bueno. Pensemos, y le invito a los oyentes a pensar en cualquier historia clásica. En Caperucita Roja, Pinocho, pero no solamente para chicos, ¿eh? La Odisea, Cien Años de Soledad, cualquier historia clásica, métansela en la cabeza y ahora traten de ponerle en el bolsillo al protagonista un teléfono con WhatsApp. No un teléfono fijo grandote, pegado a un cable, no. Un teléfono inteligente, móvil, con 4G o 5G, con saldo, con datos, con roaming. ¿Funciona la historia en la que pensaron? Cualquiera, ¿eh? ¿Funciona el cuento ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier lado? La mayoría de los cuentos no funcionan, porque la historia que elijamos se rompe cuando hay comunicación absoluta. Con un celular en la mano, por ejemplo, Penélope, la de la Odisea, ya no espera con incertidumbre a que el guerrero Ulises vuelva del combate, porque Ulises le comparte la ubicación en tiempo real, en WhatsApp. Entonces, en vez de tejer esa bufanda eterna sin saber si era viuda o no, se va al gimnasio, hace otra cosa, consigue otro chabón. Porque sabe dónde está Ulises. Con un celular en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo y la llegada del leñador no es necesaria. Toda la segunda parte de la historia no funciona y el chanchito de la casa de madera le avisa a sus hermanos por el grupo de WhatsApp de los chanchitos que el lobo está llegando y Gepeto recibe una alerta del colegio avisando que Pinocho no llegó al aula. Y entonces la parte de la ballena no existe y la segunda parte del cuento no tiene sentido. Un enorme porcentaje de las historias clásicas tienen como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. La historia romántica por excelencia, Romeo y Julieta, de Shakespeare, basa toda su tensión dramática final en una incomunicación. Julieta finge un suicidio para que le dejen de romper los huevos la familia. Finge un suicidio de 12 horas, toma un veneno falso. El boludo de Romeo llega, se piensa que se murió de verdad y se clava un puñal y muere en serio. Y cuando Julieta se despierta del suicidio falso, ve que Romeo está muerto y se mata en serio. Disculpen el spoiler, pero funciona así. Ahora, es el 1600, está bien. Es el 1600, ya vale el spoiler. Ahora, si Julieta hubiera tenido WhatsApp, le hubiera mandado un audio a Romeo en el capítulo 6. Me hago la muerta, pero no estoy muerta. No te preocupes, no hagas boludeces. Nos vemos en Verona. Te mando un beso. Y entonces las últimas 40 páginas de la obra de Shakespeare no hubieran tenido sentido. Shakespeare, de hecho, no sería escritor, sería fiambrero. Porque el teléfono le impediría cualquier historia basada en el desencuentro. Todas las historias fracasan si le damos un teléfono con WhatsApp al protagonista. Todas esas películas donde el chico corre por la calle del aeropuerto, donde siempre llueve y nunca hay taxis, para que ella no suba al avión, ahora se solucionan con un mensaje de texto, con un audio. Ya no hay ese apuro cursi, ese remordimiento, esa explicación que nunca llega. Ya no hay que detener los aviones, ni hay que cruzar los mares. Y yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿no estará pasando lo mismo con la vida real? ¿No estaremos privándonos nosotros de aventuras novelescas por estar conectados todo el tiempo, cuando nos lavamos los dientes, cuando no estamos en el trabajo y llegamos solos a casa? ¿Alguno de nosotros alguna vez va a correr al aeropuerto para decirle a la persona que ama que no suba ese avión o a ese buquebús, que la vida es acá y es ahora? Yo creo que no. Yo creo que le vamos a mandar, en el caso de que nos ocurra, un WhatsApp desesperado, en mayúsculas para que parezcamos más desesperados. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la aventura si podemos solucionar todo con un mensaje o con un audio? Cada audio de WhatsApp importante que mandamos es un cuento menos en nuestra vida. Abuela, cerrá con llave, un lobo se quiere hacer pasar por mí. Un cuento menos. Penélope, te comparto mi ubicación para que estés tranquila. Un cuento menos. Ojo, Blancanieve, me llegó data de que la manzana está envenenada. Un cuento menos. Señor Gepeto, su hijo no ha concurrido esta mañana al establecimiento. Un cuento menos. Papá, papá, vení a buscarnos porque unos pajaritos se comieron las migas de pan. Un cuento menos. Ya no hay bruja, no hay horno, no hay nada. Y yo sé, y es verdad, lo voy a decir antes de que lo digan ustedes. La tecnología es alucinante, nos hace más veloces, más vertiginosos y estamos más conectados, pero a pesar de que nuestras palabras sean cada vez más veloces, las historias que contamos están perdiendo el brillo, porque sin querer, sin darnos cuenta, nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. Muy bien. Me gustó mucho. Coincido, no lo había escuchado nunca el cuento. Y por eso en todas las películas de terror modernas que ves que están situadas en la actualidad hay una escena en la cual los protagonistas pierden la señal. Se incomunican. O sea, no, es necesario explicar que en un momento a partir de determinado nivel del bosque ya no hay más señal o que en esa casa algo pasa que no hay señal. Fíjense que en todos los policiales ocurren en pueblos chiquitos, a veces muy nevados. Sin luz. Para que, claro, para que no pueda haber comunicación porque necesita no la literatura una incomunicación que el telefonito no permite. Y en la vida real a veces también necesitamos cierta incomunicación para que ocurra la literatura. Hay una serie de... había un muerto y como ya había muerto y encontraron el celular, pero viste que no se puede desbloquear. Uh-huh. Y como le pedían, todavía estaba en la morgue y le pedían el Face ID de cara. Fueron a la morgue para que sacaran el cajón para que se abra el celular. No. ¿Y se abrió? ¿Y? No se abrió la primera, pero le pusieron unas gotas y ahí para los ojos, la piel, ¿no? De los claro. ojos y no sé qué, y ahí se abrió. Wow. Y eso debe estar pasando en la vida real en muchos casos. Y sí. Es tremendo. Debe estar pasando eso. Acá bueno, rato. Tiempo. Sonia, tiempo. Listo. No, mirá, espectacular, no, mirá con colores, bueno. me gusta mucho. Gracias. Pará, colores. ¿La persona mirando la tecnología está mirando a Patricio, a la estrella culona? O sea, está atrás del celular. Ah, bien. Estoy obsesionada, perdón. Ah, tuve que meter un poco de océano porque estaba en mi mente. Sí, ¿cómo estamos con el océano? Qué maravilla. Llegó al dibujo de Sony. Qué lindo, además, que pase eso. Bueno, ¿cómo son tus redes? Mis redes son sonia.bash, B larga A S C H. B larga A S CH. Y ahí tenés tus dibujos y también los encuentros que mencionaste antes. Ahí tengo mis dibujos y también los encuentros que mencioné antes. Bien. Bueno, gracias, chicos. Gracias. Tenemos que hacer una tanda y nos despedimos. Gracias. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conocé más en ypfgas.com.ar. Si tenés una pyme, el Banco Ciudad siempre te banca. Porque sabemos que le pones todo tu esfuerzo y dedicación, hoy como siempre, estamos acá con productos y servicios pensados especialmente para tu pyme. Conoce más en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial sujeto a aprobación comercial y calificación crediticia del Banco Ciudad. Para mayor información consulte bancociudad.com.ar. Me duele la garganta, ¿qué puedo tomar? Dile adiós al dolor de garganta con esta simple receta. Mezcla yogur, miel, un diente de ajo, helado de zamballón y gomitas de eucalipto. Ok. Uy, ahora me duele la panza. ¿Qué tomo? Buscar síntomas en internet es perjudicial para la salud. Mejor chatea, llama o vení. Swiss Medical, medicina de verdad. Elegite un libro. Elegite un momento. Elegite el silloncito más cómodo. Y elegí Tetarawí. Elegir lo que te gusta te pone carita feliz. Elegite Tarawí. Un cubito de levadura fresca calza es mucho más que un cubito. Es en realidad todos los momentos que se fueron amasando con él. Una abuela enseñándole su receta secreta a una nieta. O las pizzas con esos amigos de siempre. Cuando elijas amasar, elegí la mejor levadura. Levadura fresca calza. Los buenos momentos tienen forma de cubito. Estamos en Instagram, X, TikTok y Facebook. Somos @UrbanaPlayFM. Somos la radio que ves. Una cena en La Malbequería es un viaje por el Malbec argentino con más de 350 etiquetas para explorar. ¿Qué más? Las mejores carnes de Buenos Aires y un ambiente único en pleno Palermo. Encontranos en Instagram en @lamalbequería. De viernes a domingo, aprovecha. Papel higiénico elegante por 30 metros, 4 unidades, 1.199 pesos. Galletita Traviata por 540 gramos, 1.699 pesos. Leche Larga Vida Primera Marca por 1 litro, 1.149 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Nini.